aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís desde las webs de Democracia Nacional y La Tribuna de España, desde el iVox de aquí La Voz de Europa y también desde el canal 5 Radio. El 28 de enero se han cumplido 4 años del asesinato del cabo del ejército español Francisco Javier Soria Toledo a manos del ejército israelí. Asesinato, porque eso es exactamente lo que fue. Francisco Javier y el resto de militares españoles formaban parte del contingente militar que la ONU tenía en el sur del Líbano junto a la frontera israelí. A los israelíes no les gustaba la actuación que estos militares estaban llevando a cabo, pues consideraban que no eran lo bastante contundentes con los militantes de Hezbollah, por lo que decidieron que había que darles una lección. La artillería israelí comenzó un salvaje bombardeo de más de 2 horas contra el puesto que ocupaban los militares españoles, en el que llegaron a utilizar las ilegales bombas de racimo. Según investigaciones posteriores de la ONU, el ataque fue totalmente deliberado. Los israelíes sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Como declaró la madre del militar español asesinado, los israelíes sabían muy bien las coordenadas de dónde estaban los españoles. Fueron 2 horas de bombardeo con el objetivo de masacrar a los españoles. Querían matarlos a todos. La familia del cabo fallecido nunca recibió ninguna explicación por parte del gobierno de lo que había pasado. Hemos perdido la cuenta del número de militares españoles que han muerto en las últimas décadas en misiones absurdas en las que nada se nos ha perdido y que nada tienen que ver con nuestra seguridad nacional. Nuestras tropas están en Afganistán, Líbano o Noruega defendiendo intereses que no son los de España ni los de Europa, sino los de Estados Unidos, la OTAN e Israel. ¿Qué hacía Francisco Javier Soria Toledo en un punto militar en el sur del Líbano? La caótica situación de este país, que un día fue el más próspero y estable de Oriente Medio, se originó cuando Israel les envió una remesa de cientos de miles de refugiados musulmanes, provocando una situación tan tensa que terminó en una guerra civil de 5 años que devastó el país. Una guerra incitada por los israelíes, estimulando los odios entre musulmanes y cristianos. Primero les enviaron a los inmigrantes musulmanes como refugiados y luego se provocó el conflicto armado. ¿A qué nos suena todo esto a los europeos? ¿Podemos vivir la misma historia en unas pocas décadas? Nuestras tropas tienen que defender los intereses de España, no los de Israel, un país que ni siquiera ha disimulado su apoyo al ISIS y al Qaeda durante la guerra en Siria, dando cobertura a los militantes del ISIS, curando sus heridas en hospitales israelíes y llegando a declarar que no es del interés estratégico de Israel que el ISIS desaparezca. Las tropas de España tienen que estar en España. Todos esos militares españoles que están repartidos por el mundo, defendiendo intereses que no son los nuestros, han de ser repatriados de inmediato a España para ser colocados en nuestra frontera sur y protegernos de la invasión africana y musulmana que se nos viene encima. El ejército, al contrario de lo que hace ahora, es decir, dar cobertura a los inmigrantes ilegales, debe devolver de manera sistemática al norte de África a todas las embarcaciones que salgan desde allí rumbo a España. Y debe ayudar a construir un muro de hormigón en Ceuta y Melilla para acabar con la inmigración ilegal. También el ejército debe ser desplegado por las calles de toda España para identificar a los cientos de miles de inmigrantes ilegales, menas, delincuentes, islamistas y todos aquellos que no aporten nada para deportarlos de inmediato a su país de origen. Además, cuando tengamos un gobierno nacionalista en España que recupere nuestra soberanía monetaria, necesitaremos al ejército para poder defendernos de los ataques que seguro llegarán por parte del capitalismo anglosionista internacional. Esas deben ser las funciones de un auténtico ejército nacional y no pararemos hasta conseguir que se cumplan. Leemos las noticias de la semana y empieza aquí La Voz de Europa. Unas 4.000 personas piden que se repita el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. Villarejo dice ahora que el caso del 11M se cerró en falso y que el BBVA fue un actor ocasional. Los judíos españoles premian al rey Felipe VI por su apoyo al judaísmo y a los sefardíes. Sánchez autoriza a los mossos de Torra a comprar las armas de guerra que vetó Rajoy. El CNI tiene una lista de potenciales yihadistas que cobran ayudas públicas. Podemos quiere que 2,8 millones de extranjeros sean habilitados para votar en las municipales. Maduro intenta sin éxito retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra. Ciudadanos vota a favor de no pactar con la extrema derecha en Barcelona. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues nada, tras leer las principales noticias de esta semana, pasamos sin más demora al debate de cada semana. Y este programa vuelve a estar de nuevo con nosotros después de la ausencia de la semana pasada. Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? ¿Qué tal, Miguel? Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, siempre se dice que en política las casualidades no existen y hemos visto cómo casualmente, entre comillas, aunque no lo sabemos, pues se está produciendo al mismo tiempo una crisis importante en el partido Podemos aquí en España y también pues parece que ese régimen que fue el espejo en el que en un principio se miró Podemos, el régimen venezolano, pues también puede estar ante sus últimas horas ante este ataque internacional que está sufriendo. Desde luego no vamos a ser nosotros en aquí La Voz de Europa ni en Democracia Nacional los que defendamos a este régimen comunista, proetarra, proseparatista y antiespañol. Desde luego lo tiene todo para que no nos caiga nada simpático, pero hemos de ser honestos y entender que detrás de esta campaña internacional contra el gobierno de Venezuela pues hay una serie de personas que son igual o más indeseables todavía que los gobernantes de Venezuela. Estas élites globalistas pues parece que han vuelto a poner de nuevo su ojo, su diana en el gobierno venezolano y sus títeres aquí en España, ese tripartito liberal sionista del PP, de Vox y de Ciudadanos, pues están haciendo el juego de estas élites y también pues pidiendo poco menos, y en el caso del señor Abascal, literal, que hay que enviar tropas a Venezuela para derribar al régimen de Maduro. La verdad es que es una lástima porque lo que pasó en Venezuela en su momento, hubo un régimen bipartidista muy parecido al que había aquí en España, tenían ahí su PP y su PSOE que se dedicaban a saquear el petróleo empobreciendo a la población venezolana. Fue casi inevitable que el señor Chávez llegara al gobierno, pero Chávez primero y Maduro después cometieron ese error de implantar este comunismo económico que en Venezuela, en Cuba, en Rusia y en todas partes llevan a la ruina más absoluta a los países, en vez de hacer lo que hizo aquí en España ese tan denostado general Franco, que con nuestro petróleo particular, que era el turismo, lo que hizo fue convertir a España en una potencia industrial importantísima. Ahí, en Venezuela, estos comunistas, estos marxistas han sido incapaces de hacerlo, pero aún así ahí está ese oro negro, ese petróleo que tiene mucha gente codiciándolo y parece que esta vez, pues de nuevo, Venezuela es el centro de estas conspiraciones internacionales para hacerse con sus recursos naturales, pero también, como ahora hablaremos, para provocar un posible conflicto contra Rusia y China, que en este momento son los que están liderando pues esta oposición mundial al eje anglosionista. No sé, Manuel, ¿cómo ves tú el tema? Pues la verdad es que lo veo complicado. Efectivamente, que Maduro, por repugnante, por corrupto, por criminal, por antiespañol, por indigenista, por brofe, por maleducado, por todo, debe largarse, pues está más que claro. Ahora bien, debemos tener la cabeza puesta en su sitio. La chorrada de mandar tropas es algo demencial. Es algo demencial porque es no conocer bien la realidad de estas naciones hispanoamericanas y el creerse pues toda la propaganda patriótica que muchas veces nosotros mismos lanzamos, ¿no? Diciendo, bueno, son naciones con las que tenemos una gran responsabilidad. Oiga, España a día de hoy no tiene ninguna gran responsabilidad con las naciones de Hispanoamérica, ninguna. Tendremos una hermandad, tendremos una afinidad, tendremos lo que quieran, pero no una responsabilidad. Más que nada porque todas estas naciones se gestaron de la misma manera. Y esa manera fue el odio contra España. Odio que, si bien no fue compartido por toda la población, sí que fue compartido por el bando vencedor. Y hoy en día rara es la nación hispanoamericana que no se considera como una nación surgida de la lucha contra España. De hecho, estamos viendo como aquí el señor Maduro, pues siempre se ha identificado como un enemigo de España y como su antecesor Hugo Chávez se declara bolivariano. Hay por ahí otro número antiguo, creo que fue el número 10 de Aquí la Voz de Europa, donde hablamos de Simón Bolívar, estuvimos explicando un poquito quién fue este supuesto libertador, pero bueno, el bolivarismo pues no es más que el odio masónico a España. Simón Bolívar era de una de las logias que creó Francisco de Miranda, este agente inglés, este agente al servicio de la corona británica, de la logia Lautaro. Pues esta logia, ahí fue donde Bolívar, en Cádiz, se adoctrinó, se preparó para dar el salto a América y luchar contra España. Entonces, todos estos gobiernos que directamente se declaran bolivarianos ya están haciendo una declaración institucional como que son masones, como que son enemigos de España. Y es que entre masones y judeos anda el juego. Muchos dirán, bueno, ya están siempre estos con lo mismo, pero es que si no, no se puede explicar esta historia, nadie puede entender lo que está sucediendo, porque ahora vemos que el señor Maduro, que se declara o se ha declarado en numerosas ocasiones sefardita, sí, Maduro dice que es descendiente de judíos venidos de Holanda. Para todos aquellos que siempre nos acusáis de que somos demasiados conspiranoicos, os voy a poner un audio. Lo vais a escuchar de la propia boca del señor Maduro. Miren, compatriota, yo voy a ser presidente dentro de una semana, electo por ustedes. Y cuando ustedes se pregunten, ¿y qué va a hacer Maduro? Nicolás Maduro, Moros. El apellido Maduro, ustedes saben, viene de años. Mi abuelo llegó de Holanda, Curazao. Llegó siendo judío y se convirtió al catolicismo él voluntariamente a los 14 años. Murió en Valera, Trujillo. Ahí está su cuerpo. Los moros solo existen aquí en Capacho Viejo, Capacho Nuevo y Rubio, estado Táchira. Llegaron los moros ahí. Ahí están mis primos. Ahí están los huesos de mis antepasados. También fueron judíos hace 2 siglos y llegaron a Venezuela y se convirtieron al catolicismo. Bien, lo habéis escuchado de su propia boca. Ahora, este señor, el que nos ponen como recambio, no recuerdo ahora el nombre, porque Guaidó, con todo Juan Guaidó, no se me queda en la cabeza el nombre. El tal Juan Guaidó, pues bueno, ha salido por ahí una información con un vídeo, la verdad es que ciertamente cutre y mucha gente dice que por eso no es auténtico, pero el vídeo lo es de una de las logias masónicas más importantes de Venezuela, la logia suroriental o algo así se llama, y que bueno, que le identifica como miembro de la logia masónica de Nueva York. Esto, nuevamente os remito a los pasados aquí La Voz de Europa, donde hablamos de toda esta temática, de cómo fue también la logia de Nueva York muy decisiva a la hora de la destrucción de la españolidad de Cuba, porque fue allí donde se formó el Partido Revolucionario Cubano. una logia en la que estuvo, pues, fue Martí, el que estuvo. Esto, ¿qué nos está diciendo claramente? Pues que están sustituyendo a un masón por otro. Están sustituyendo un régimen corrupto por otro. Yo no puedo entender cómo este señor, que cuando le ha preguntado a la prensa, oiga, ha salido en todos los medios que usted es masón, ¿qué relación tiene con la masonería? Y se ha negado a responder, ha respondido con una frase estúpida, una frase así medio metafísica, que él es un estudioso del no sé qué, no ha querido decirlo. Pues bueno, no puedo entender cómo tanto patriota español que va con las aspas de Borgoña, que están pidiendo hasta la invasión norteamericana de Venezuela, cómo aplauden la sustitución de un masón por otro. De esto, nuevamente, la víctima va a ser el pueblo venezolano. Y vemos que inmediatamente quienes han aplaudido y aceptan como nuevo presidente un hombre que, bueno, tendrá toda la razón del mundo, pero de momento no es presidente, no es legítimo hacer estas injerencias en naciones extranjeras por parte de otros gobiernos y meterse en un proceso de crisis en este momento, y por malo que sea un presidente, decir desde el extranjero, ya estás depuesto. Ahora el presidente es ese señor porque a nosotros nos da la gana, que lo ha dicho la Asamblea Nacional. Ahí la postura que nosotros vemos correcta, fíjate la distancia que podemos tener con Pedro Sánchez, es la de Pedro Sánchez, de pedir unas elecciones. Ahora hay que decir también que el zasca que le ha dado Maduro diciendo usted pide elecciones, haga las elecciones usted primero, ha sido espectacular. Por una vez Maduro nos ha logrado hacer reír, ¿no? La situación es dramática, estamos viendo una auténtica guerra civil en la que están sometiendo al pueblo venezolano, pero que es un proceso que abarca a toda Hispanoamérica desde hace más de 200 años. Desde que los supuestos libertadores, que no eran más que ladrones al servicio de la corona británica, asesinos, criminales e individuos oscurantistas, pues estos grandes libertadores de la patria parcelaron toda Hispanoamérica, la dividieron como si se tratara de su hacienda personal, dejaron que los británicos les saquearan todo el oro y toda la plata de sus bancos centrales como pago a la supuesta libertad, y desde entonces Hispanoamérica no ha levantado cabeza. Hispanoamérica podría ser una nación mucho más fuerte que los Estados Unidos de América, ha tenido los hombres, ha tenido el genio, ha tenido la población, ha tenido todo para haber sido una gran nación, y sin embargo hoy en día toda Hispanoamérica, repito, está parcelada, dividida y sometida a los Estados Unidos como su patio trasero. Esto nuevamente es una injerencia. Y ya para terminar, decir, oídme, por favor, señor Abascal, ¿cómo vamos a mandar tropas? ¿No recuerda la invasión de Granada? ¿No recuerda tantos y tantos episodios en los que la soberbia militar se ha saldado con muchas víctimas? Bastaría que hubiera allí soldados españoles para que ese indigenismo que se ha metido tan a sangre y fuego en toda la población hispanoamericana saliera a relucir y todo el pueblo se uniera de nuevo para luchar contra el invasor español. Eso es lo que deseamos, tengamos un mínimo de cabeza al hacer declaraciones grandisonantes. No se nos ha perdido nada. En Venezuela debemos exigir que el pueblo venezolano tenga voz y tenga voto, pero ahora lanzarnos a aplaudir el candidato de Israel y de los Estados Unidos, ya no del señor Trump, que no sé hasta qué punto habrá tenido que ver en esta decisión, sino de la CIA de los Estados Unidos y de sus elementos más neocom y más intervencionistas, como el Abrahams este que han puesto al frente de la política exterior con respecto a Venezuela, pues señores, no parece lógico estar aplaudiendo hasta con las orejas por uno de los dos candidatos de este proceso. Para ser sinceros, has hablado antes de Simón Bolívar. Es cierto que formó parte de la masonería, pero que cuando llegó al liderazgo de esa gran América o gran Colombia que quería, con la que él soñaba, pues lo primero que hizo fue ilegalizar a la masonería porque entendió que era una amenaza para el Estado que él lideraba, y de hecho pues hasta recibió, fue víctima de algún atentado de esta masonería. Lo que ha pasado en Venezuela, pues es una historia que se repite una y otra vez. Vemos que la corrupción que viene de estos excesos de estas élites capitalistas provoca una crisis y una situación límite que hace o que lleva al pueblo a abrazar a falsos salvadores, que en este caso suelen ser líderes comunistas. Y es curioso también cómo estos líderes comunistas parece que tienen incluso un cierto apoyo desde fuera, como una falsa disidencia, como un mal menor temporal necesario ante lo que sería el mal auténtico para estas élites, que sería esa tercera vía nacionalista que defendemos nosotros y que defenderíamos en Venezuela. Si hubiera algún líder de tercera vía nacional que, con una economía mixta, en la que hubiera, por supuesto, intervención del Estado, pero que dejara al mismo tiempo funcionar a la empresa, a la economía privada, sin ahogarla con excesivos impuestos, sin excesivas regulaciones, pero por supuesto, en un país como Venezuela, con esos recursos naturales, teniendo esos recursos bajo un control público, en el cual todos esos ingresos beneficien al pueblo venezolano, si hubiera esa tercera vía, que fuera pro-española, pro-católica, pro-Hispanoamérica unida, por supuesto que la defenderíamos, pero como estamos en estos dos bandos, el marxista de Maduro y el globalista capitalista sionista de estas fuerzas extranjeras que lo quiere derrocar, pues por supuesto no vamos a defender ni a posicionarnos con ninguno de los dos bandos. Y realmente el predecesor de Maduro, el señor Chávez, pues tuvo ciertas cosas que llamaban la atención. Era muy amigo de aquel líder iraní, Ahmadinejad, que era la pesadilla del régimen sionista israelí. Tenía como asesora Norberto Ceresole, también un ideólogo antisionista. Hizo alguna declaración de vez en cuando Chávez contra estas élites sionistas, pero desde luego parece que Maduro no ha seguido en esa estela, y por supuesto no ha seguido la estela que a nosotros nos gustaría, que era aquella de aquellos líderes hispanoamericanos que acaba de nombrar Manuel, de Perón, Gaitán, Vargas, que en aquellos años 40 y 50, influidos por los nacionalismos europeos, que a su vez también habían influido en el mundo árabe musulmán con aquellos nacionalismos árabes. Todas estas terceras vías que durante los años 30, 40, 50 se crearon por todo el mundo, incluida Hispanoamérica, y que en Hispanoamérica parece que estaban intentando organizar algún tipo de Hispanoamérica unida, procatólica, proespañola, tercera vía, y que acabó en aquel suceso que también hablamos en un programa, en aquel Bogotazo del año 48, que todo indica que fue una de las primeras revoluciones de colores de la historia, en la que todo indica que se utilizó a toda esta basura comunista. Ya estaba Fidel Castro por allí enredando por Bogotá en 1948, y fue una revolución en la que asesinaron a Gaitán, que era el Perón de Colombia, y al final pues ese sueño de esa Hispanoamérica unida, proespañola y enfrentada a Estados Unidos se vino abajo, y empezó el auge de estos regímenes comunistas que han arruinado Hispanoamérica y la han convertido en una víctima propicia para la depredación norteamericana. Así que, como dice Manuel y como digo yo, hay que dar voz al pueblo venezolano, no apoyar a los marxistas antiespañoles de Maduro, pero no caigamos en la trampa de estos neocons prosionistas, proglobalistas, que aquí en España también tenemos unos cuantos enquistados en esa repugnante derecha liberal y sus voceros radiofónicos y políticos. No nos dejemos llevar por toda esta propaganda anticomunista, que a veces nosotros mismos, por nuestro anticomunismo, podemos caer, pero seamos honestos, pensemos con el cerebro y no caigamos en sus trampas, ni en sus mentiras, ni en su propaganda. Chávez tuvo un primer mandato que podíamos definir como nacional y social, pero ya rápidamente en su segundo mandato se dejó llevar por la, como tú has dicho, por la inercia comunista. Y cuando hablamos de comunismo, hablamos del comunismo real, no ese comunismo ideal que nos pintan los medios de comunicación, que nos enseñan en el colegio y que desde luego nos pintan los militantes marxistas. El comunismo lo hemos demostrado en este programa con datos una y otra vez, es una ideología terrible, una ideología oscura que se vale muchas veces de necesidades legítimas del pueblo para instaurar una dictadura que robe y desposea al pueblo de la forma más abyecta, descarada y desvergonzada para ponerlo al servicio de la masonería. Eso fue el comunismo en la Unión Soviética. Yo entiendo que mucha gente de izquierdas que nos escucháis cuando habláis, no, es que el comunismo en la Unión Soviética pronto se volvió corrupto, es que el comunismo en China se volvió corrupto, es que lo de España en realidad ya no es comunismo, no tiene nada que ver con lo de la guerra civil, que aquello sí que... No, señores, el comunismo desde sus inicios es una ideología totalmente abyecta, diseñada en el laboratorio de Marx y de Engels, pagado por los Rothschild para destruir las naciones. Lo dijo el gran ideólogo español de los años 30, al que luego le han retirado todas las calles, Onésimo Redondo. Lo he nombrado en un montón de programas, porque esa frase que dijo, creo que fue en 1933 o 34, por ahí sería, no lo recuerdo, decía: el comunismo es la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después dominarlas. Con esa sentencia resumía lo que es el comunismo en sus orígenes. Ya veis que estamos hablando a pocos años de haberse realizado la Revolución Soviética y ya lo sabían. Teniendo esto claro, uno puede entender por qué Chávez, siendo la persona más odiada por Estados Unidos, supuestamente, tenía a Estados Unidos como principal socio comercial. El principal socio comercial de Venezuela durante todos estos años, pese a la tensión, ha sido Estados Unidos. ¿No podían haberle cortado el grifo? ¿No podían haberle dicho no a las importaciones? ¿Ponían bloqueos internacionales para que otros países no pudieran comerciar con Venezuela, pero Estados Unidos sí? Uy, qué raro huele eso, ¿eh? Se comprende también que tanto Chávez como Maduro pues se fueran de compras con toda la familia por la Quinta Avenida, cargados y cargados de bolsas como si fueran horteras actrices de Hollywood, y no fueran molestados por nadie. Sorprende también el titular que ha dado Miguel al inicio del programa, que siendo el tío más odiado, pues haya tratado de retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra. Pero bueno, este no se supone que es un comunista antisistema, como es tan tonto que le guardan el dinero, que le guardan el oro en el Banco de Inglaterra. ¿No se lo guarda Putin? Ya estamos siempre con la misma historia. ¿No se lo guardan los rusos? No, lo guarda en el Banco de Inglaterra. También hay por ahí otras informaciones de que también trató de retirar fondos masivamente del Deutsche Bank y también se le han congelado. ¡Uy! ¡Qué raros son estos dictadores comunistas antisistema! No parece esto que sean parte de algún tipo de conspiración masónica, como hemos dicho antes. Os voy a dejar, para que entendamos qué está sucediendo en Hispanoamérica desde hace 200 años, un audio de Cristina Fernández de Kirchner dirigiéndose a unos niños en una visita escolar. Os lo pongo en un momento. ¿Sabes dónde está este maravilloso cuadro que fue pintado por un gran pintor argentino, Carpani, que ya falleció? Cuando llegamos, lo tenían en el sótano de la Casa de Gobierno. Y yo agarré, lo saqué, lo puse acá, se lo saqué a Martín Fierro. ¿Vieron cómo reconstruimos el patio de las palmeras? ¿Viendo las pinturas que habían tapado? ¡Sí! Las taparon con pintura. Tenía 7 centímetros de pintura todas las... Aparentemente eran dibujos masónicos. Son símbolos masónicos. ¿Ustedes saben qué son los masones? Me van a excusar. San Martín, nuestro padre de la patria, era masonero de la logia y la usada. La masonería son grupos, ¿cómo les podía explicar, los chicos? Que se unen con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo. Sarmiento era masón. Sarmiento, el maestro Sarmiento era... ¿Lo habéis escuchado también? No es paranoia nuestra. Lo reconocen abiertamente. San Martín y muchos de los padres de la patria hispanoamericanos fueron masones. Pues esa es la democracia que hay en Hispanoamérica. Desde hace 200 años, los dirigentes principales de Hispanoamérica forman parte de logias masónicas, logias que fueron constituidas desde origen para destruir el imperio español y destruir la fe de Roma, destruir el catolicismo, acabar con el cristianismo. Así se entiende lo que está sucediendo con esa vuelta del indigenismo en naciones hermanas como México, lo que está pasando en Venezuela. De momento Colombia parece que están en una relativa buena senda, pero habrá también, tendrán también su tormenta, porque los señores del norte no van a permitir que en Centroamérica y en el sur de Hispanoamérica se genere un contrapoder, se genere un bloque de naciones unidas, confederadas, hispanas, que vuelvan a dar vida a ese imperio que es la antítesis de sus valores, ese imperio sobre el cual, sobre sus ruinas, edificaron este orden satánico que tenemos hoy en día a nivel mundial, de origen anglosionista. No lo van a permitir. Por lo tanto, no podemos estar aplaudiendo aquí, por muy nefasto que sea el chavismo, que se le derroque para poner a un masón. No podemos estar aplaudiéndolo. Aplaudimos, pues mira, suavemente que se vaya este, pero al que entra no vamos a aplaudirle. Desde luego cuesta de entender cómo es posible que un régimen comunista tenga 1.200 millones en oro en el Banco de Inglaterra. Es bastante llamativo, la misma Inglaterra que, como ha comentado antes Manuel, saqueó hace 200 años todos los bancos centrales de Hispanoamérica y se llevó el oro a Londres. Ese sí que fue el auténtico saqueo del oro de América, y no por parte de España, sino por el Imperio Británico, pero que, por supuesto, no aparece en ninguna película, en ninguna serie de televisión, ni en ningún libro de texto. Has nombrado también antes a este señor Elliot Abrahams, que es el encargado de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Este Elliot Abrahams es uno de los famosos neocons, los neoconservadores, que en muchos casos son norteamericanos, con doble nacionalidad americana e israelí, y son el auténtico partido de la guerra. Son los arquitectos de la guerra de Irak, son los arquitectos de la guerra de Siria, son los responsables de la muerte de cientos de miles de personas en Oriente Medio, y este señor, este Abrahams, es el que quiere meter a este masón, a este Guaidó, de presidente de Venezuela. Como he dicho antes, ninguna simpatía por Maduro, que ha arruinado Venezuela, que ha provocado el éxodo y el exilio de millones de personas, que ha empobrecido Venezuela, que ha provocado una inseguridad que mata miles de personas en Venezuela cada año. Pero, por supuesto, no vamos a defender al candidato del Abrahams de turno, que quiere que Venezuela y Hispanoamérica caigan bajo la órbita americano-israelí. También llama la atención, en esta misma noticia del confidencial.com, cómo, y curiosamente, cómo rechazan petroleros, hombres de negocios de petróleo de Texas y de Luisiana, rechazan lo que está pasando porque provoca una crisis, y entonces estos hombres, que son los que procesan la mayor parte del crudo de Venezuela, ganan menos dinero. Es decir, ricachones petroleros norteamericanos son los que procesan el crudo de Venezuela. Así que parece que estamos ante una comedia bastante importante, y no más aún con esta noticia del año 17, que también la comentamos aquí en un programa, de que nada más y nada menos Goldman Sachs compró 2.800 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Es decir, que el señor Maduro, el comunista Maduro, vendió una parte importantísima de la principal empresa del país al banco anglosionista de Goldman Sachs. Es decir, que aquí, pues, no todo es lo que parece. Nos cuentan una historia de el comunista Maduro contra los supercapitalistas de Estados Unidos, pero como comenta Manuel aquí, parece que algo raro está pasando. Es un gigantesco teatro que parece que en la logia, pues, las clases de interpretación son obligatorias. Y como dice también esta noticia de Russia Today, Anonymous filtra nuevos documentos de la iniciativa de integridad, empujar a Occidente a la guerra con Rusia y China. La iniciativa integridad es un plan británico en principio, aunque dudamos que los británicos tomen este tipo de iniciativas sin contar con norteamericanos e israelíes, y básicamente es tener contratados a una serie de periodistas, a una serie de ideólogos, a una serie de personas influyentes para crear conflictos, para crear guerras, en este caso contra China y Rusia, que son el bloque a batir en este momento. Y yo me pregunto si Venezuela pues puede ser lo que fue Polonia en la Segunda Guerra Mundial o lo que fue Serbia en la Primera Guerra Mundial, simples excusas para provocar un conflicto militar generalizado. ¿Podría pasar esto? Todo puede pasar. Putin ya ha dicho que apoya a Maduro y que puede haber un baño de sangre en Venezuela si Estados Unidos se pasa de la raya. Así que estemos atentos, vamos a ver qué pasa. Cuando pasen estos 8 días que la Unión Europea ha dado a Venezuela, pero desde luego puede haber un conflicto importante y Venezuela pues puede ser la excusa para que empiece el mismo. Yo estoy convencido, Putin lo ve así, en el momento en que él advierte que no va a permitir que se batan ninguno de sus baluartes, pues en este caso él ve clarísimamente que esto es una nueva primavera de colores para empezar a desmontar los apoyos que pueda tener Rusia en el mundo o los títeres, lo veamos como lo veamos. También el hecho de que Israel rápidamente haya reconocido a su candidato, a Juan Guaidó, y que también pues toda esa derecha sionista que hay en Europa, como pueda ser el caso de Salvini, rápidamente, sin conocer al Guaidó este de nada, sin importarle demasiado Venezuela, aunque sí que Italia tiene cada vez más intereses en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, pues verdaderamente no tiene sentido que se hayan lanzado todos alegremente aquí sin conocer exactamente quiénes son los de la Asamblea Nacional, dividiendo el país entre buenos y malos. Está claro que es difícil ser peor que Maduro y todo su entorno, pero algo raro hay, algo raro, y cuando empiezan siempre con todas estas campañas mediáticas, decimos lo de siempre, hay un interés de mover a la opinión pública mundial. Cuando acabas de denunciar esa iniciativa Integridad, en la que demuestra clarísimamente cómo funcionan los servicios secretos internacionales, lo llaman non-partisan operaciones, las consideran de guerra, pero no de partisanos, es decir, no de gente armada, sino pues de periodistas, ideólogos, pues está claro cómo van generando todos los climas de opinión. Aquí en España ha sorprendido pues lo que hemos hablado antes, rápidamente la actitud de Abascal tan beligerante de mandemos tropas allí, pero estos señores, sé que muchos oyentes os molesta que nos metamos con ellos, que os crea cierta disonancia cognitiva porque os ha dado una grandísima alegría el que les haya votado la gente en Andalucía y todo el rollo este, pero verdaderamente tenéis que daros cuenta de que os están engañando, no pasa nada. Nosotros también nos alegramos de que el pueblo español vaya perdiendo los complejos, pero de que este partido es una farsa, que ha ganado las elecciones hablando de inmigración, cuando son un partido pro-inmigración, ¡hala! Ahora me diréis también, no, ya está, Canduela, DN, la envidia, el aquílabo de Europa, el tal, todos los rollos que soltáis siempre, para que no digáis que no os lo hemos advertido, os vamos a poner las declaraciones de Ortega Smith en el último acto que han tenido en Zamora. Las declaraciones de Ortega Smith son fabulosas, van en una línea clara, tienen claro cómo van a solucionar el problema de la despoblación en Castilla, en concreto en Zamora, y dicen también que conocen el problema tan grave de la despoblación en otras provincias, Pues para que no digáis que Canduela hace falsas acusaciones, os pongo al señor vicepresidente o cual sea el cargo, secretario general. El que sea, de Vox. Tiene muy preocupados en esta provincia, lamentablemente no es la única de España, pero aquí sí cabe con mucha más virulencia la cuestión de la despoblación. Ustedes saben que a nosotros nos han puesto todo tipo de etiquetas, cuanto más furibundas mejor para algunos, para intentar callar nuestro mensaje. Y una de las que se nos ha puesto es la de xenófobos y racistas cuando hemos hablado que queremos una migración que sea legal, que sea controlable, una migración que sea posible. Pues miren, nosotros creemos que la migración legal es buena, precisamente para ayudar cuando hay déficit poblacionales. Y nosotros queremos que esa población que haya venido a trabajar, que haya cumplido los requisitos, pueda encontrar también en esta provincia pues un lugar donde poder desarrollar su vida, especialmente aquellos que vengan de países, por ejemplo, hispanoamericanos, que tienen conocimientos y vienen de tradición agrícola, puedan encontrar aquí el apoyo. ¿Lo habéis escuchado? Podéis, los boxeros, podéis seguir sacando cualquier tipo de argumentación, podéis decir lo que queráis, está claro, yo soy el primero que tiene claro que no es lo mismo la inmigración hispanoamericana que la inmigración musulmana que nos está viniendo, pero en estos momentos España no se puede permitir ningún tipo de inmigración. Necesitamos un gobierno que genere natalidad española y que cierre las fronteras a cal y canto. Y desde luego, si un partido es patriota, con todo el respeto para las naciones hermanas de Hispanoamérica y con todo el respeto a ese imperio español y a esa gran confederación de naciones hispanas que nos gustaría que algún día existiera, con todo el respeto a todo eso, la línea tradicional que debería llevar un patriota español es la marcada por los reyes católicos. Y gracias a los reyes católicos y a los posteriores gobernantes de España, que no permitieron una migración masiva de otros territorios del imperio español a España, gracias a esa política de preservar la etnia española, la raza blanca mediterránea española, gracias a esa política, hoy en día, 500 años después, los españoles seguimos siendo españoles y no somos ni mestizos, ni criollos, ni de otras etnias, que repito, tienen todo el derecho del mundo a existir, todo mi respeto, y son maravillosas, y alabo todas estas naciones que son un crisol de razas, pero mi nación, España, tiene derecho a existir, tiene derecho a pervivir tal y como es. Desde hace 2000 años hemos sufrido invasiones, nos hemos defendido del Islam, nos hemos defendido de los franceses. Y a día de hoy, cuando encuentran tumbas de los íberos, pueden encontrar hasta el ADN, los rasgos de los cráneos, todo. Cuando ves las estatuas de los emperadores romanos, como aquel español que partió ya en tiempos primitivos Inglaterra en dos, levantando un muro y dividiendo las islas británicas con el muro de Adriano, ves sus caras y son las mismas caras que puedes encontrar hoy en las calles de España. Y tenemos derecho a tener una nación étnicamente homogénea y una nación que perviva. Me he desviado mucho del tema que nos ocupaba, pero desde luego la solución no es importar gente de fuera, ni aunque sea de otros confines de las naciones hispanas, a España, ni desde luego la solución es Vox, ni desde luego la solución para Venezuela es Juan Guaidó. Pues con esto terminamos la primera parte del debate, una pequeña pausa y seguimos hasta ahora. Pasado muy presente, aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. Cuántas historias juntos inacabadas. ¿Cuántas cervezas juntos, fiel camarada? Fuiste mi espalda siempre en las batallas.

que Julen, que ese niño de 2 años y medio, cayera sobre ese, en ese agujero tan pequeño. Siguen sin explicarnos cómo es posible que ese primer pozo se fabricara aparentemente con tanta facilidad y en cambio un segundo pozo en el mismo sitio, en la misma tierra, pues haya dado tantos problemas y haya necesitado hasta 300 operarios, que se ha llegado a publicar en prensa, para construirlo. Siguen sin explicarnos bien la autopsia. Nos dicen que cayó de pie, pero que murió por un supuesto golpe fuerte en la cabeza provocado por un desprendimiento absolutamente imposible, un desprendimiento que nos hablan de metros de tierra compacta sobre Julen después de su caída, pero que es bastante complicado de entender, y más complicado aún que ese paquete de chucherías que tenía en la mano, pues milagrosamente quedó por encima del tapón, mientras el niño quedaba por debajo. No nos explican si es que cayó de pie, pues que la autopsia entiendo que debería haber demostrado claramente que los pies y las piernas del niño estaban absolutamente destrozadas, dato que no ha salido tampoco en ninguna parte. Me imagino que esto pues se irá pagando, a no ser que tengamos alguna sorpresa importante, como anuncia la Tribuna de España, que anuncia que puede haber detenciones en los próximos días en el entorno del niño, pero desde luego a nosotros pues nadie nos quitará la duda y nadie nos impedirá hacernos preguntas acerca de lo que ha pasado, y tenemos todo el derecho del mundo, aunque se nos critique, porque viendo en qué país estamos, el país de Marta del Castillo, el país de Diana Kerr, el país de Laura Luelmo, el país de las niñas de Alcácer, el país de los miles y miles de niños desaparecidos, el país y el mundo en el que existen estas élites criminales que no sabemos de lo que son capaces para llegar a donde están, de qué tipo de rituales, de qué tipo de actos siniestros son capaces de llegar a hacer para llegar a cotas de poder. Así que, por muchas versiones oficiales que nos quieran hacer creer y por mucho que nos digan que este caso está cerrado, pues desde luego, en Aquí la Voz de Europa, seguiremos pensando por nosotros mismos y seguiremos pensando y seguiremos creyendo que aquí hay algo que no encaja. Lo cierto es que el caso es rarísimo y empieza a estar harto un poco de cómo funcionan las cosas últimamente. Sacan algo en un medio de comunicación, empieza a trascender, todos los medios de comunicación de masas al unísono se ponen a dar el mismo tipo de informaciones de forma machacona, tengan sentido o no tengan sentido, y cuando en un caso como este no parecen estar nada claras, cuando hay otros medios minoritarios, como pueda ser la Tribuna de España, como pueda ser este programa o cualquier otro medio de comunicación no oficial, por decirlo de alguna manera, o no de masas, porque la Tribuna de España sí que está considerado como un periódico oficial, pues saltan enjambres de gente que con la voz gruesa te empiezan a decir: respetad el dolor de la familia, no hagáis elucubraciones. Bueno, ¿y qué hacen los demás medios de comunicación? ¿Qué ha hecho Ana Rosa Quintana o la Griso, más que estar todo el tiempo sacando tajada y elevando sus índices de audiencia a costa de una desgracia muy grande? Pero claro, cuando vemos cosas raras, por un lado has hablado de un posible ritual, pues es que, como tú bien has dicho, no nos fiamos de la élite, y los ingredientes están. En primer lugar, los medios de comunicación nos mienten y nos ocultan datos. Porque al principio nadie nos dice que era una familia gitana, o por lo menos de entorno gitano, y no es por nada, pero es como la canción esa que hay de una chirigota, cuando eso, la publica la Contra TV, cuando vas restando información importante sobre quién ha tenido un conflicto, pues al final se hace totalmente incomprensible. Si ya te dicen ese dato, si también te dicen que la finca, pues no era que estaban paseando, como nos dijeron en un primer momento, sino que es de su propiedad, de propiedad familiar, van cambiando también bastante las cosas. Luego, si de una vez los medios de comunicación se pusieron de acuerdo con las dimensiones del agujero, porque evidentemente no es lo mismo 21 centímetros que 25, aunque es más o menos parecido. Y lo digo desde aquí, nadie, ningún niño, por pequeño que sea, puede caerse por un agujero ni de 21 ni de 25 centímetros. No puede caerse. Ese dato es mentira. Ahora bien, si alguien ha cogido al niño de forma que el niño estuviera inconsciente, lo ha levantado sobre el agujero y lo ha dejado caer a plomo sin que el niño moviera ni un músculo ni un brazo para quedarse encajado, porque si el niño está jugando y va andando, no mete los dos pies encima del agujero, en el agujero de 20 centímetros, mete un pie, se puede llegar a romper una pierna, se da un morrón contra el otro lado del agujero tremendo, pero no cae a plomo con los brazos hacia arriba, como nos han dicho. Luego lo que ha contado Miguel, tendrán que explicar cómo ha muerto de un severo traumatismo craneal, cuando el chiquillo ha tenido que ir bajando relativamente lento por un agujero tan estrecho, máximo un niño que va vestido y que el impacto contra una tierra se supone que más o menos blanda lo pararían las piernas. Es decir, nos han mentido por todos los lados. Luego las dilaciones absurdas que ha comentado Miguel. 13 días para excavar con la mejor maquinaria de la nación un agujero. No puede durar 13 días, no pueden estar sacando pecho de un rescate de 13 días para horadar un túnel. No pueden estar sacando pecho con eso. Si yo creo que somos el hazmerreír de Europa ahora mismo, después de estar 13 días para conseguir excavar un túnel. ¿Y por qué no se sacó la tierra del tapón? No, es que podían haber herido al niño, claro, y también ha herido al niño el tenerlo 13 días en un pozo sin que nadie lo saque. Todo el caso es extrañísimo. Y cuando vemos todos los intentos de la prensa de variarlo, de acallarlo, pues nos empieza a mosquear. Que han ocultado cosas y al final, pues esto va a ser algo escabroso que no tenga nada que ver con rituales. Pues vale, me lo creo. Pero fíjense ustedes, en casos raros como aquel de los 33 mineros, siempre estamos con la numerología de Chile, pues fue algún tipo de ritual que luego de alguna manera han repetido o repitieron con la cueva de Tailandia. También con la cueva de Tailandia, con los niños, había algo de ritual. Y luego está, en ese caso, el bocachanclas del CEO de Tesla y de SpaceX, que claramente cuando se cabreó con uno de los rescatadores le dijo pedófilo. ¿Se le fue la lengua al CEO de Tesla o tenía una información como parte de la élite que no tenemos el resto? Porque a continuación a mí se me heló la sangre por ahí en internet, seguramente podréis ver las imágenes de todos los niños estos tailandeses que estaban haciendo en el hospital, por indicaciones de una enfermera, el cornuto a dos manos. Mucha gente dirá, no, era el signo de la victoria. No, no, no, no. Alguno hacía el signo de la victoria y había una enfermera que cuando le enfocaba la cámara lo ocultaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando este caso ha salido ya algo muy similar en Los Simpsons. Había una película de los 80, pero no la he encontrado por ahí. Yo vi una película casi idéntica de los años 50 cuando era pequeño y no la he conseguido encontrar en internet. Si algún oyente la encontráis, por favor, dejárnosla en la descripción. Es decir, es algo que ya, pese a que están dando cifras, no sabemos cómo, saben que en España hay más de 1 millón de pozos ilegales y solo ha habido un caso en toda la historia de España. Pese a eso, ya están hablando de legislar. Nuevamente, cuando hacen todo este tipo de montajes, hablan de legislar. ¿Y qué pueden querer legislar? Pues lo han dicho claramente. Quieren evitar que se hagan más prospecciones. Quieren prohibir todo este tipo de pozos ilegales. Dicen que la gente ya está yendo en masa a registrarlos. ¡Caray! Si no fuera porque estamos, según el coronel Baños, inmersos a escala mundial en una guerra por el agua, que es el conflicto más grande que se va a enfrentar en los otros años, si las multinacionales que conforman todo ese lobby macroestatal, ese trust, porque está por encima de los estados, que están tratando a nivel mundial esas multinacionales de controlar prácticamente toda el agua dulce del planeta, incluso tienen militarizada la Antártida. toda el agua dulce del planeta, metiéndonos siempre constantes mensajes de miedo, ¿no? El agua que consumimos, oiga, el agua tiene su ciclo, no se consume, no desaparece porque yo me la beba, o porque yo la use en el váter o me duche, no desaparece. El agua está ahí, tiene sus ciclos hídricos. Se evapora, se puede limpiar, se puede depurar, pero el agua no desaparece. El agua es uno de los elementos, por no decirlo, el elemento más abundante en nuestro mundo. Entonces, ¿qué nos están contando? ¿Estamos ante algo de este tipo? No lo sé, pero desde luego es para empezar a reflexionar sobre todo, absolutamente todo lo que nos dicen, porque nada de lo que nos han contado en el caso Julen tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para nada. Ni lo que han tardado, ni la caída del niño, ni lo que dicen los padres, ni el hecho que no llamaron, no sé, como no sea un poco en la línea también de lo que ha revelado la Tribuna de España, de algún tipo de ajuste de cuentas, de que alguien les ha tirado ahí al niño y luego lo ha tapado, porque esa es otra, el extraño tapón como se produce, dicen desprendimientos. Si se han hartado de enseñarnos la filmación del tubo, es un tubo de un taladro perfectamente hecho. Ahí no ha habido desprendimientos que hayan enterrado al niño y provocado una rápida cementación para quedarse el niño atrapado ahí. Y luego toda esta extraña historia, los mineros entrando, saliendo, la Guardia Civil, el túnel que asciende. Repito, de verdad, 13 días eran necesarios. Problemas con rocas, geólogos hablando, no, ahora nos ha aparecido aquí una nueva capa de roca súper dura que no podemos... ¿Pero qué están contando? ¿Qué historias nos están contando? Si todos vemos cómo mueven las montañas hoy en día las constructoras y las minas. ¿Un agujero así? ¿13 días de verdad? Señores, no sabemos lo que ha sucedido en este caso, pero tenemos todo el derecho y el deber moral de especular porque lo que nos han contado de arriba abajo es mentira y hay que saber por qué. Has dicho que quieren legislar sobre el tema del control del agua, pero no solo aprovechan este tipo de cosas para legislar sobre el agua, sino que también se legisla de manera ideológica. Llevamos años condenando y criticando estas leyes contra el odio que ha creado este régimen masónico del 78 y parece que el actual Ministerio del Interior pues va a dar una nueva vuelta de tuerca a estas absurdas y totalitarias leyes contra el odio. Leemos en el diario.es que el Ministerio del Interior tejerá una red de confidentes para combatir los delitos de odio. Dice que el Ministerio tejerá una red de testigos prioritarios que ayudarán a los agentes a prevenir o a identificar los delitos de odio. Es decir, estamos hablando de una auténtica KGB ideológica que nos recuerda pues a esa Alemania oriental, a esa Stasi de la Alemania comunista oriental de la Guerra Fría que vemos en las películas. El país lleno de chivatos que informan a la policía del sistema de aquellos disidentes que no aceptan la ideología oficial del sistema. Y aquí parece que estamos en eso mismo, con estas absurdas leyes contra el odio, leyes que ya hemos hablado de ellas muchas veces, que simplemente lo que quieren es callar a aquellos disidentes que no aceptan toda esta ideología oficial del régimen, toda esta ideología de género, todo este feminismo, toda esta agenda LGTB, toda esta agenda de las fronteras abiertas, toda esta agenda de las memorias históricas y de la reescripción de la historia de manera falsa. Pues todo aquel que no acepta toda esta ideología única izquierdista globalista, pues es un presunto sospechoso de cometer un delito de odio. Aquí, en Democracia Nacional, sabemos bastante de eso porque hemos sido perseguidos de manera sistemática por estos comisarios soviéticos del régimen llamados fiscales del odio. Habla la noticia de que se quiere captar a taxistas, a porteros de locales nocturnos o a miembros de la seguridad privada para que informen a la policía de los supuestos delincuentes de odio, entre comillas. Esto la verdad es que no es ninguna novedad. Ya sabemos que hay taxistas y porteros de locales y gente de la seguridad privada que colabora con las fuerzas de seguridad, pero aquí parece que van a dar una vuelta de tuerca más y que será simplemente pues denunciar a aquellos que tienen una ideología que no comparte la del régimen oficial. De hecho, se pide también, otra de las partes del plan, es que el gabinete de prensa del Ministerio del Interior contacte o envíe a los medios de comunicación las noticias y que se las dé de forma que no puedan ser aprovechadas por aquellos que no están de acuerdo pues con esta inmigración masiva. Por ejemplo, lo que decimos siempre, cómo ocultan de manera sistemática a los autores de los delitos cuando es un extranjero. En cambio, hemos visto hace poco cómo se ha condenado un ataque o un presunto ataque a un local LGTB de Barcelona, al mismo tiempo que un dirigente LGTB de Valencia ha sido asesinado, pero como todo indica que el asesino era un extranjero georgiano, pues la noticia ha sido completamente tapada de los medios de comunicación. E incluso se habla de que la Guardia Civil y la policía en sus redes sociales hagan campañas de sensibilización contra estas leyes de odio. De hecho, hace poco se ha visto grupos WhatsApp como, no sé si era el Facebook o el Twitter de la Policía Nacional, hacía un llamamiento a la gente a que en el caso de que captaran su entorno o detectaran su entorno, entre comillas, personas radicalizadas, que se pusiera en contacto con la policía para que ésta iniciara una investigación. ¿De verdad la policía no tiene otra cosa que hacer? ¿De verdad, con miles y miles de menas cometiendo todo tipo de delitos por toda España, con mezquitas radicalizadas por toda España, que se ha publicado que la policía solo controla el 10% de los centros islámicos de España, que el 90% restante no sabe nada, con esa narcoestado o ese pequeño narcoterritorio que tenemos en el campo de Gibraltar, con todos los traficantes, con todos los asesinos, con todos los pedófilos, con todos los corruptos? La policía y la Guardia Civil van a perder un minuto de su tiempo en esta idiotez absurda de las leyes contra el odio. ¿De verdad esa es la preferencia? ¿Perseguir a aquellos como podemos ser nosotros mismos, que no compartimos, incluso atacamos abiertamente esta ideología masónica del régimen porque la consideramos completamente destructiva? ¿A esto va a quedar reducida la policía y la Guardia Civil, a la policía orwelliana del régimen, a la policía del pensamiento? De hecho, lo dice la noticia, que guardias civiles y policías serán adoctrinados en cursos para que aprendan lo que es un delito de odio y así poder trabajar mejor en esta tarea tan ridícula y tan absurda que les va a quitar de lo que debería ser su auténtica tarea, que es perseguir los auténticos delitos y no a los disidentes ideológicos. Lo que está sucediendo es gravísimo. O sea, da cuenta de hacia qué punto nos dirigimos a una marcha vertiginosa. No tenemos que tomarlo como una broma. De hecho, lo que ha dicho Glande Marlaska es que esta nueva tanda de medidas, 47 medidas, va a perseguir directamente, ha puesto como ejemplo, aquellos que sean homófobos, racistas, antisemitas y musulmanófobos. Oiga, ¿y aquellos que atenten contra el varón? Que todos los días estamos escuchando en radio, en televisión, anuncios y series, discursos de odio contra el hombre. No, eso no. ¿Y aquellos que vayan contra el hombre blanco, que nos están poniendo siempre en todas las series como esclavistas, como la peste del mundo, como el que destroza la naturaleza, como lo peor de lo peor? Eso tampoco. Las demás razas todas son respetuosas con la naturaleza, son maravillosas, son no violentas, no han tenido esclavos ni han hecho la guerra, solo el hombre blanco. Eso no. Grande Marlaska no cree que deba perseguir eso. Oiga, ¿y los discursos contrarios a los heteros, que son constantes insultos de todo tipo, que si aburridos, que si machistas, que si degenerados porque no seguimos el orden natural que es ser homosexual o bisexual? Cada vez se oyen más ese tipo de discursos. Oiga, ¿y los discursos anticatólicos? No, los católicos no tienen derecho a protección, ni los cristianos, no, deben estar sujetos a toda crítica y a todo insulto en aras de la libertad de expresión. Pero ojo, que nadie se meta con los judíos ni con los musulmanes. Pero señores, ¿no tenemos claro a dónde nos está llevando esta gente? El tuit de la Policía Nacional es de una gravedad, pero de una gravedad tal como para que cogieran a estos cerdos, porque no tienen otro nombre, que están llevando lo de la telemática. Yo espero que no sean ni policías, que sean simplemente unos funcionarios que están ahí. Sería para cogerlos y encerrarlos en una mazmorra el resto de sus vidas. Porque que el gobierno sea un gobierno de sinvergüenzas y de criminales que están llevándonos a una dictadura masónico-izquierdista, vale. Pero que unos profesionales que tienen que defender la ley hagan estas burradas. El tuit de la Policía Nacional, oficial, con el logo y todo, dice: si tienes información sobre personas radicalizadas, comunícalo de forma confidencial a través de stopradicalismos@interior. ¿Y ustedes qué hacen con esa información? Ustedes, policías, no saben que en España, aunque se ha hecho siempre la vista gorda a esos archivos policiales de tipo político, está prohibido tener archivos de personas no fichadas, de personas que no hayan cometido delitos y que no estén en ningún tipo de proceso judicial. Ustedes no saben que no se pueden tener archivos de los ciudadanos. Según nuestro ordenamiento legal y según nuestra Constitución, según su ideología. ¿Pero a qué pasos estamos retrocediendo en todos nuestros derechos y libertades? Esto en los años 80 se escondía, la policía, las brigadas de información escondían sus ficheros ideológicos ahí, que no sabían muy bien cómo estaban porque sabían que eran ilegales. Pero que hoy en día, en pleno 2017, nos esté diciendo la policía a la cara que nos va a fichar por lo que diga un vecino, por si el vecino considera si somos más o menos radicales. Pero ustedes se han vuelto locos. Deberían tener miedo. Deberían tener miedo porque son unos sinvergüenzas y unos criminales. Y los criminales al final acaban pagando. Y señores policías, ¿no lo va a pagar el político de alto copé? Seguramente no. Ustedes lo van a acabar pagando, porque vean la deriva que está tomando esto y cómo el pueblo español está evolucionando hacia, a grandes velocidades, hacia la lógica, la coherencia y el sentido común. Y como aquí haya un régimen nacional, los españoles nos vamos a encargar que los delincuentes como ustedes, que se saltan las libertades civiles y encima nos amenazan con que van a hacer listados para meternos en esos listados sin haber cometido ningún delito, van a ser los que paguen, los tontos, los que no tengan una alta graduación. Lo van a pagar muy caro, porque esto es un ataque frontal a la libertad humana y a los derechos constitucionales. A mí no me gusta la Constitución, pero si la Constitución me consagra unos derechos, a mí y al resto de los españoles, ustedes están obligados a respetarlos. ¿Dónde está el Albert Rivera, el Partido Popular y todos estos cuando sacan este tipo de noticias? Esto es una auténtica barbaridad. De los pocos que se han atrevido a decir algo han sido pues, los señores de OK Diario, que lo han titulado la deriva chavista del gobierno. No exactamente lo de los archivos, sino ya no va a tener que ser un juez ni un fiscal el que inicie las investigaciones. Va a poder ser la policía la que considere que una persona es odiadora, está levantando el odio, pero ciudadanos de España, sean de lo que sean, aunque sean de extrema izquierda o ultraliberales o mojigatos de la peor calaña, lo que seáis, despertar, ¿no os dais dando cuenta que nos la están colando? Que esto es una dictadura terrible, que cualquier, esto es peor que las leyes de género incluso, que cualquier funcionario va a poder decir que usted se está radicalizando y que merece una multa a la cárcel o yo qué sé, o el psicólogo ya directamente internado, estos ejércitos de psicólogos que nos presentan como si fueran los grandes sacerdotes del nuevo régimen, constantemente ahí como enjambres de psicólogos lo solucionan todo en el caso Julen. ¿Qué quieren acabar en una institución psiquiátrica? Porque lo diga cualquier pamplinas que aprobó una posición para ser policía nacional o guardia civil. Si es que nos están metiendo aquí una dictadura, que tanto viva la Legión, viva la Policía Nacional y viva la Guardia Civil, parecemos idiotas. Parecemos idiotas. Aquí hay que empezar a recortarle el poder a este Estado representado por un ocupa que nadie ha elegido y todos estamos aplaudiendo sus decretazos que destruyen, repito, destruyen nuestra libertad, que nos están metiendo un régimen soviético, pero soviético de la peor calaña. El Marlaska, todos los masones como Pedro Sánchez, como Soros, esto es el régimen de Soros directamente. Es una auténtica vergüenza. Vamos viendo que si ha habido una internet relativamente libre, pues YouTube también va en esta línea de dictadura universal que se está imponiendo en Occidente. Nos dice ahora YouTube que van a empezar a reducir las recomendaciones de contenido límite. Repito, para tantos y tantos, y lo digo así, subnormales, porque ya no me aguanto, que siempre estáis, ay, pero es que cómo tenéis tan pocas visitas en el YouTube, pero si es que no conseguís más visitas, pero a ver, chicos, despertad ya, hombre, despertad. Despertar que internet no es el youtuber que triunfa porque él lo vale y porque es muy guapo y muy simpático. Hay maneras, hay un algoritmo de YouTube que hace que recomienden tus contenidos. Si no te recomienda nadie cuando tú abres el YouTube, pues no ves los vídeos ofrecidos, pues no haces clic porque ni te interesa la portada ni te recuerdan. Hay otros millones de contenidos que ver. Y de esta manera tan fácil se manipula y se puede generar un éxito o destruir el éxito de un mensaje. Así que ni tratéis de hacernos sentirnos mal porque tenemos pocas visitas, ni tratéis de decirnos, hombre, es que teníais que conseguir más visitas, que ya ha sustituido aquel viejo es que teníais que ir a la tele, que nos decían los tontos hace algunos años, como si uno tocara la puerta de Telecinco, oiga, vengo a sentarme en el plató, que soy Canduela y voy a hablarles de la inmigración. Pero bueno, dice YouTube que comenzarán a reducir las recomendaciones de contenido límite y el contenido que podría desinformar a los usuarios de manera dañina. O sea, vamos, si esto no es patriarcado de ese horrible, pero peor, hecho por una máquina o a lo mejor una tía o lo que sea, tío. O sea, esto, el contenido que podría desinformar a los usuarios de manera dañina. O sea, yo me informo o me desinformo de lo que me dé la gana y YouTube no puede decidir por mí lo que es información correcta o no lo es, ni lo que me hace daño o me deja de hacer daño. Y dice, como vídeos que promocionan una curación milagrosa falsa para una enfermedad grave. Y si yo quiero probar otras terapias porque la quimio ya me ha matado a varios familiares y amigos y no me voy a hacer la quimio, tampoco tengo la libertad de buscar la información. No, van a ser ellos los que te digan cómo te tienes que curar y qué es lo que te hace daño o no. Continúa. Vídeos que promocionan una curación milagrosa falsa para una enfermedad grave. Afirmar que la Tierra es plana. O hacer afirmaciones descaradamente falsas sobre eventos históricos como el 11 de septiembre. Pero de entrada, si yo quiero afirmar que la Tierra es plana como una pizza, ovoide como una patata, o como dijo el de Gray Tyson, con forma de pera, pues puedo decirlo. ¿A ustedes qué les importará? Y luego ya hacer afirmaciones descaradamente falsas sobre el 11 de septiembre es lo que han hecho los medios de comunicación desde el 11 de septiembre de masas. Pero esto es brutal porque da otra vuelta de tuerca y nos va aclarando lo que esta gente concibe como radicalizados, señores. Que radicalizados somos nosotros, que no es el terrorista islámico, es el islamófobo. Dense cuenta del lío en que nos están metiendo. Interior, otro titular que abrirá estas bases de datos. Y bueno, así estamos. Para terminar, hay que recordar, lo recordamos siempre, que YouTube, Google, Facebook tienen convenios con una asociación llamada la Liga Antidifamación, que es la que les aconseja sobre el contenido que pueda ser más dañino, entre comillas, o más beneficioso para la gente. Recordemos que la Liga Antidifamación es una organización privada. Yo no sé quién le ha dado vela en este entierro de decidir qué material podemos consumir los seguidores de YouTube o no. No es una organización pública que tenga ningún poder público para hacer esto. Es un grupo privado que además reconoce abiertamente que su interés es defender los intereses de la comunidad judía y del Estado de Israel. Evidentemente, pues no somos muy mal pensados si creemos que la Liga Antidifamación va a defender todo aquel material audiovisual que sea favorable al sionismo y al Estado de Israel y que censurará y borrará todo aquel que sea perjudicial. Esta misma Liga Antidifamación es la que nos trajo las leyes de odio en España en el año 95 durante los gobiernos de Felipe González. Fueron ellos y luego pues otros grupos como Sorracismo o el Movimiento contra la Intolerancia del señor Esteban Ibarra, otro grandísimo defensor del Estado de Israel, pues son todos estos izquierdistas, antirracistas, sionistas, los que controlan todo este flujo de información que nos llega a nuestras casas. Así que estemos atentos, porque como os contamos siempre, pues YouTube, Facebook, Google no son empresas neutrales, son empresas que tienen una ideología con un sesgo claramente izquierdista y por lo tanto pues no nos dejemos arrastrar por estas mentiras y por esta propaganda, por ejemplo, como decía Manuel, del 11S, que evidentemente lo único falso es la versión oficial, y justamente estos vídeos que quieren borrar, que nos dicen la verdad, es decir, que fue una demolición controlada, pues esos son la verdad. Lo dañino es la versión oficial y la verdad es lo que quieren evitar que sepamos. Quiero acabar con unos titulares, no me voy a extender demasiado, pero he de aclararlos porque son importantes para entender la deriva que lleva toda esta locura. Uno de ellos, el jefe de Alternativa por Alemania y líder de la oposición alemana entre los sospechosos a investigar por los servicios secretos. Esta es su democracia, un partido que está logrando muchísimos votos del pueblo alemán a investigar por los servicios secretos, por sus ideas, por esta ideología. Otra noticia importante, dice, la Fiscalía alerta de que algunos mensajes de Vox podrían alentar el discurso del odio. Aquí me diréis, ¿ves cómo Vox está también perseguido, criminalizado? Para nada, os equivocáis, porque la noticia da una clara idea de cuál es el límite. Y dice la noticia que el fiscal para los delitos de odio, Alfonso Haya, dice: no es que los propios mensajes del partido de Santiago Abascal sean constitutivos de un delito de incitación al odio, algo que el fiscal descarta en una entrevista con EFE. O sea, ya deja claro que Vox no, sino que estos pueden dar pie a pensar que estamos en un campo abierto donde todo vale. Y aunque algunos ciudadanos reaccionan en contra de los mismos, admite el fiscal, otros, sin embargo, actúan dando consignas que sí que pueden suponer un ataque a los colectivos que se trata de proteger. Es decir, este tío nos está claramente, el sistema nos está claramente marcando el límite. Hasta Vox vale, pero ya todo lo que pase de Vox, todo lo que no sea oficial de Vox, eso va a estar prohibido y perseguido. Nos lo está avisando el señor Alfonso Haya, de los delitos de odio. Otras noticias también muy preocupantes, pero ¿qué diréis? ¿Qué tienen que ver? Pues a mí me asustan. Con toda esta represión, vamos viendo que Sánchez autoriza a los Mossos de Torra a comprar las armas de guerra que vetó Rajoy. Es decir, los independentistas y golpistas catalanes que acusan de odio y de fascismo a la población españolizada de Cataluña o a la población española de Cataluña van a tener armamento de guerra. ¿Les parece lógico? No parece que nos están preparando una guerra muy gorda, pero es que a continuación otra noticia que también ustedes me dirán, pero bueno, ya es rizar el rizo, ¿qué va a tener que ver esto? El gobierno del PSOE asesta un nuevo golpe a la caza, pesca, tiro deportivo y coleccionismo de armas. Han aprovechado un cambio en la legislación europea para meter la más restrictiva posible, que va a ser la más restrictiva de Europa, ley de tenencia de armas. De manera que van a empezar ya a confiscarse todos los cargadores de gran capacidad que tengan los cazadores y los aficionados al tiro olímpico en sus casas. También se van a confiscar todos los CEDMES, de los casi 5.000 CEDMES que hay en España, en manos de civiles o de militares, pero que tienen algún tipo de licencia de tiro deportivo o de caza, pues van a ser confiscados también conforme se termine la duración de la licencia. Están desarmando al pueblo español, pero no solo eso, es tan restrictiva que usted no podrá tener en casa un arco, una escopeta de perdigones de aire comprimido, una espada toledana, de esas que nos gusta ponernos algunos encima de la puerta, ni siquiera un cuchillo jamonero, si no está perfectamente documentado y metido en un armario de seguridad. O sea, obliga a los cazadores, hasta sus machetes están catalogados como armas blancas. Ni siquiera saca nuevas denominaciones, que ni siquiera los propios cazadores y tiradores olímpicos saben lo que son, como armas de cañones cortos. Es decir, están desarmando a la población española. Si tú metes todos estos ingredientes en una misma coctelera, el cóctel que te sale es para nicatarlo. Es decir, no, más represión, más poder a las fuerzas de seguridad, desarmando al pueblo español, metiendo leyes exclusivas contra el pueblo español, porque a mí que nadie me diga que esta ley le va a ser aplicada a un marroquí. Marroquí podrá seguir siendo todo lo cristianófobo que le dé la gana y podrá decir lo que le dé la gana de esos asquerosos españoles que le den de comer. O sea, ¿de verdad no lo vemos a dónde nos lleva este gobierno de ocupación sionista que el señor Soros ha puesto en la Moncloa? Señores, hay que reaccionar, miedo ninguno, somos muchos más, estamos despertando, y cuando España despierta, el mundo tiembla. ¿Cómo no van a temblar estos cuatro masones cobardes que tenemos en la élite de nuestro gobierno? Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, tras esta breve pausa pasamos al parte de la invasión que nos trae nuestra amiga y compañera Noelia. Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar una semana más con todos vosotros. Y hoy comenzamos el parte de esta semana con las nuevas cifras que nos llegan de la entrada de inmigrantes por las costas españolas, que como sabéis es incesante, que como ya os he dicho en programas anteriores, superan este año el 300% cifras, como os dije la semana pasada, el 300% más que el periodo del año pasado. El pasado domingo se documentó en Ceuta la primera patera íntegra, casi en su totalidad, de menores. Según los datos que he encontrado, hablaríamos de una patera de 22 menas. Es curioso cuando leo en el informe de la noticia, y cito textual, que nos dice: son cada vez más los inmigrantes que se declaran menores a su llegada a suelo español. En muchos casos se ven obligados a realizar pruebas científicas para despejar dudas, lo cual no creo que esa práctica sea muy habitual. Estos menas saben que si se confirma esta condición, son inexpulsables. En este caso, estos supuestos menas habrían llegado de Marruecos, esta vez de Marruecos, pero se sabe que la entrada de irregulares en España en la última década llegaría a ser de hasta 70 países distintos. El pasado día 16, más de 100 inmigrantes llegaron al litoral gaditano, una patera de casi medio centenar de subsaharianos, llegaría a plena luz del día a la playa de la Aceitera en los caños de Meca, y otros 66 han sido recogidos por Salvamento Marítimo en varias pateras en las aguas del estrecho. Salvamento Marítimo ha precisado que su procedencia es tanto magrebí como subsaharianos, y que hablamos de otros 30 varones y 5 mujeres más. Como siempre, la amplia mayoría son varones. La embarcación Salvamar Arcturus ha sido la encargada de recoger a estos inmigrantes. Ya sabemos, y no es nuevo, que el Salvamento Marítimo Español colabora con las mafias y las ONGs en el tráfico de inmigrantes en aguas del estrecho y donde se presente. Estos grupos de sin papeles que se van a lanzar al estrecho se reúnen en una casa en el barrio de Smesnana, colindando con Bokalev. Allí espera el guía con los chalecos salvavidas y unas barcas sin hinchar guardadas en la azotea. Todos compran su plaza y a esperar a ser recogidos por Salvamento Marítimo Traidor Español. Casualmente, Elena M. Garzón, no sé si habéis oído hablar de ella, una conocida traficante española de negros, que está siendo investigada y también tiene financiación por parte de Soros, casualmente residía en este barrio de Baucalef. Pero sobre esto dispongo mucha más información, que os hablaré de esto en próximos programas que vais a alucinar. Hoy os traigo una entrevista realizada por Luis J. Martín a un ex trabajador de Enceti que no os dejará de indiferentes, y os lo voy a reproducir. Creo que es algo que debe salir a la luz. Se ha comprobado la veracidad de sus declaraciones, así como hemos visto la documentación de su trabajo laboral, de su contrato laboral. Os voy relatando cómo transcurrió la entrevista y fijaos muy bien en sus declaraciones. Se le pregunta cómo funciona Onceti y nos dice: los inmigrantes llegan al centro de las manos de las ONGs, Cruz Roja y otras organizaciones, y así son asesorados por los propios abogados de las ONGs para que les digan de dónde tienen que decir que son, porque se ve que hay países donde la extradición es más fácil o más difícil. Entonces, con toda esta información, los trasladan a un CIE en la península y allí serán soltados. A la pregunta si hay seguridad en un CETI, él nos responde que no hay nada. Ni policía, ni guardia civil, ni nadie que represente la autoridad. Allí solo hay un seguridad privado, un vigilante con una porra. Y si alguna vez llegan borrachos, los inmigrantes, que suele ser bastante común, o sea, es decir, ellos tienen prohibido, supuestamente, bajo sus costumbres, no pueden beber alcohol, pero llegan muchas noches borrachos o llegan tarde, el vigilante pues le riñe o le da una pequeña amonestación, pues estos le meten una paliza. Se le dice a este muchacho, cuyo nombre preservamos por decisión propia, que desde los medios nos han pintado que los CETI son poco menos que una cárcel, a lo que él responde: no, es de puertas abiertas, allí se les da asesoramiento legal, comida, ropa, y es como un hotel, allí se les hace las camas, se les limpia y etcétera. Se le pregunta por los pliegos, ¿qué son? Algo de lo que yo no sé vosotros, pero yo nunca había escuchado el tema de los pliegos. No sé tú, Miguel, ¿tú has escuchado el tema de los pliegos? No, que va, explícamelo a ver. Pues los pliegos se trata que son unos documentos de condiciones de los que debemos suministrar, los que deben de suministrar ahí en los CETIs a los inmigrantes, y que se tratan en concurso cada 2 o 3 años. Uh-huh. Al parecer, los pliegos, dicen, es lo que tienen que dar a los inmigrantes. Danone, Dodotti, todo de marca. Según nos comenta, tiene que ser todo de marca, con una calidad estipulada a lo que se les da. Es decir, debe ser igual o superior en calidad, hasta el infinito. Dice que no hay límite. Se le pregunta a qué se refiere eso del límite. Y dice que, por ejemplo, si se tiene que dar yogures en el desayuno, en el pliego te ponen que tiene que ser de la marca Danone, no se puede sustituir por ninguna marca inferior, sea Hacendado o cualquier otra marca. Pero sí se puede utilizar una marca más cara. Y dice que así todo. No sé si se me entiende lo que estoy explicando, porque me parece bastante grave. Sí, cuesta entenderlo, pero se entiende, sí. Se entiende. Se les debe dar aunque no lo quieran. Tienen que estar a disposición. Y luego hay cosas que las tiran. Por ejemplo, dice el chaval que ha visto contenedores llenos de chándales con sus plásticos, o sea, sin utilizar. Ante esta afirmación se le pregunta si la comida también la tiran, porque a mí me parece indignante. Pero indignante todavía más es su respuesta. Asegura que no te puedes comer todo lo que te ponen los pliegos. Hace falta ser un tío de 2 metros con mucha hambre para poder comértelo. Dice que, por ejemplo, una de las peleas que hay durante el desayuno es porque tienen que ponerle 3 medias barras de pan, y eso no te lo comes tú ni nadie, pero que están obligados a dárselo. En cada comida tienen que haber 3 refrescos. Pueden elegir Coca-Cola, Fanta, naranja. y así con todo, porque tienen que tener opciones para elegir. Y si no se lo comen, pues después lo venden a los españoles necesitados. Sí, habéis escuchado bien. Es decir, se nos está diciendo que nos exprimen a impuestos, que muchas parejas españolas no tienen para mantener a sus hijos con la gran fiscalidad que tenemos, para que pagar todo esto y que encima, o sea, encima de marca, y que luego ellos lo que no comen lo revenden a los españoles necesitados. Es alucinante. Alucinante del todo, y aún tenemos que aguantar lo que has comentado tú antes, que los podemitas y las ONGs y compañía todavía nos vendan la película de los CETIS como una especie de cárceles siniestras y terroríficas, sí, sí, donde los inmigrantes, pues poco menos que están ahí en un campo de concentración soviético, y como nos comentas, pues nada más lejos de la realidad. Recuerdo un sindicalista policial que definió a estos CETIS como hotelitos de descanso, los que estos inmigrantes estaban 2 meses viviendo a cuerpo de rey, e incluso, como tú comentas, pues salían de fiesta, incluso se ponían agresivos y violentos, y sí, sí, golpeaban a los policías y a los guardias de seguridad privados, para que veamos pues cómo nos mienten y qué realidad paralela son capaces de crear estos políticos y estos medios traidores, ¿no? Así es, así es. Además, es que se le preguntó a este chaval si todos los trabajadores del CETI conocen de esto. Evidentemente sí. Él confirma, él me afirma y me dice, nos dice que, bueno, que todos los trabajadores lo saben, pero que, bueno, es que si dicen algo o lo denuncian, pues esto se cierra y pierden el trabajo. O sea, allá la dignidad de cada uno. Allá la dignidad de cada uno. Después hay algo que quiero decirlo y que no deje pasar, y es que afirma que allí se ha visto machismo, pero machismo de verdad, porque dice que estos inmigrantes simpáticos invasores que están de hotel, a las camareras le tiran las bandejas a la cabeza, la fruta, las escupen, las insultan y todo tipo de vejaciones, pero que tragan con ello, porque ya te digo, allí la dignidad de cada uno, que tragan con ello porque se quedan sin trabajo. Yo personalmente sería incapaz de tragar con eso, pero ya te digo, allá cada uno la dignidad. Luego también se le pregunta, porque esto es bastante interesante, sobre las mujeres embarazadas, porque ya sabemos que esta condición, estando en esta condición, no podemos tirarlas ni tirarlas atrás. Tenemos conocimiento sobre la venta de la paternidad. Su respuesta sobre esto es bastante contundente, ya que nos dice que normalmente no saben quién es el padre. Entonces se le da la paternidad al mejor postor, a fin de aprovecharse con esto de la familia, de ser una familia, y de las condiciones ventajosas que España da por ser una familia de inmigrantes. Según nos cuenta, trajinan sexualmente durante el viaje para quedarse embarazadas, y si no es así, lo hacen en el CETI. Nos aclara que fuera del CETI se ponen unos cartonitos, unos palets, y ahí ejercen la prostitución por 2 o 3 euros, que se ponen en fila, y todos los que pasan pues van pues uno tras otro, y por estadística pues vas quedando embarazada. Y que luego pues la paternidad se la ofrecen al mejor postor. Y luego se encuentran con familias que ahí nadie se las cree, o casi nadie. Luego le hemos preguntado también qué cuesta cada inmigrante en el CETI, porque este chaval lo tiene que saber bien, aunque lo hemos hablado otras veces en los programas, lo hemos dicho aquí, pero esto lo ratifica. Nos dice que puede costar de 2.500 euros a 3.000 euros por persona. Por persona. Y dice que esto fácilmente puede subir a 3.000 o 3.500 euros. Nos comentan que una vez al año se hace una especie de fiesta que le llaman la fiesta multicultural. Alucínate, la fiesta multicultural, que les traen chefs de todo tipo de cocina. Pues un día traen cocina de Pakistán, otro de hindú, otra cocina marroquí, con todos los gastos que ello conlleva. Pues imagínate, un dineral al costa de todos los españolitos. Se le preguntó también cómo es posible que llegue gente de Pakistán a las fronteras de Ceuta y Melilla cuando Pakistán está al lado de la India. Y este chaval asegura que no nos imaginemos que venían andando, que muchos de ellos agarran un avión, y que muchos de los de África también agarran un avión y se dejan caer allí, así, simple y llanamente. Para acabar, debido a las noticias de rebrotes de enfermedades como el ébola, entre otros, le preguntamos: ¿existe algún tipo de control para evitar que gente con enfermedades a alto riesgo de contagio entren libremente y puedan circular por nuestro país o por toda Europa? Pues tranquilamente nos dice que no, que lo único que se les hace al respecto es vacunarle contra las enfermedades que hay aquí, pero que no hay ningún control de ese tipo. Es decir, que las ONGs que los atienden los vacunan contra las enfermedades que hay en España, nada más que en España. O sea, es alucinante. Bueno, yo he creído de interés que todos nuestros oyentes supieran qué hay detrás de estos dentro de estancia temporal, porque creo imprescindible desmontar toda la mafia que rodea este problema de inmigración, desde el país de origen, pasando por el trayecto, acabando con la mafia de los psicópatas que nos gobiernan. Y así iremos desmontando, con los medios que disponemos, de toda esta mentira disfrazada de solidaridad. Para acabar, y como siempre, os informo de los sucesos o noticias que me han indignado o que más me han llamado la atención, ya casi a modo de titular, muy breve. Un argelino de 20 años con orden de expulsión de España propina una paliza y roba a un anciano de 73 años en Jaén. Este inmigrante argelino se acercó al señor, le pidió un cigarro, este señor le dijo que no fumaba y le propinó un pedazo de torta que el hombre cayó sin conocimiento al suelo. Un marroquí asesina a una anciana sorda y discapacitada de 83 años en Córdoba. Sucesos ocurridos en 2015, pero que ha salido a la luz pública ahora y que ahora, después de 4 años, se hará el juicio. No sé si la señora de 83 años para esto entonces vivirá la mujer. Y es que a medida que aumenta la llegada, aumentan los delitos y esta lista de sucesos pues no acabaría nunca. Y ahora nos vamos a ir a Holanda, donde se ha realizado un estudio extensible al resto de países europeos, donde se nos informa que más del 85% de los refugiados, entre comillas refugiados, viven de las ayudas públicas sociales desde el 2014. Según estos informes, que a mí me hace mucha gracia porque de verdad es necesario hacer estos informes de algo tan obvio, pero bien, según revelan, esto se traduce en 4 años de parasitación del bienestar sufragado por los contribuyentes. Sirvan todos estos informes para hacer extensible, como digo, al resto de países y para que la gente despierte. Pero es que veo, Miguel, entonces que somos unos adelantados, porque esto llevamos denunciándolo bastante tiempo, sin apenas medios, pero sí con bastante, creo yo, sentido común. Desde luego, y la verdad es que, como siempre, te agradecemos este impresionante trabajo de investigación que haces y que realmente pues nos confirma lo que ya intuimos, que hay muchísima mentira en toda esta inmigración masiva e ilegal, que esta supuesta espontaneidad de esta inmigración está muy lejos de la realidad y que, como nos comentas, pues hay unas mafias clarísimas y hay una colaboración también muy clara del propio gobierno de España, que está colaborando con esta entrada masiva de inmigración ilegal, cuando lo que debería hacer y cumplir su función, pues que sería pararla, frenarla, que es su obligación, controlar las fronteras, que para eso les pagamos el sueldo. Y como comentas, ya para terminar, pues claro, a medida que esta inmigración masiva, esta inmigración ilegal, estos menas, estos inmigrantes sin ningún respeto por nada, y evidentemente mucho menos aún por las mujeres, pues a medida que esta población va creciendo entre nosotros, pues va creciendo este listado, y desde aquí pues os animo, amigos, como cada semana, a seguir este listado de agresiones sexuales que nuestra compañera Noelia de Trastámara actualiza puntualmente cada semana, para que os deis cuenta de quién está detrás realmente de estas agresiones sexuales, que para nada, aunque eso es lo que os quieren hacer creer, son los hombres españoles, sino que son, en un porcentaje elevadísimo, todos estos inmigrantes ilegales. Así que, ya os digo, amigos, seguid el listado, el original, el de Noelia, no las imitaciones que circulan muchas por ahí. Y sí, nada más, Noelia, seguiremos actualizando ese terrible listado, pero necesario conocerlo. Y, por supuesto, como siempre, agradecerte tu enorme trabajo. Y la semana que viene, pues esperamos contar contigo otra vez, Noelia. Así que por nada supuesto, más. Es un honor. Muchas gracias y, Noelia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Bueno, sabéis que llevamos meses o incluso años, pero especialmente este año 2018, desde que George Soros le ordenó, junto a Angela Merkel, a Pedro Sánchez, a nuestro presidente, que España se convirtiera en el primer receptor de inmigración ilegal de África, pues, como os digo, sabéis que no paramos de denunciar esta criminal y suicida política de inmigración del gobierno de España, que se ha radicalizado después de la firma de ese siniestro y nefasto pacto de la ONU de Marrakech. La invasión viene por el sur, por el estrecho de Gibraltar y muy especialmente en esas dos plazas españolas en el norte de África que son Ceuta y Melilla. Muchas veces vemos en los telediarios estas invasiones, estos asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, pero bueno, desde la España peninsular pues nos queda un poco lejos y no acabamos de entender muy bien la situación terrorífica que viven los españoles de Ceuta y Melilla. Para entender un poco mejor cuál es esta situación, hoy viajaremos a Melilla. Hablaremos con un militante de la causa nacional que vive en Melilla y vive en primera persona y en primera línea esta invasión. Él es Jorge Carretero y está hoy aquí con nosotros. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Pues muy bien, esperando la entrevista. Buenas tardes a todos. Bueno, Jorge, coméntanos, ¿cuál es la situación en este momento de Melilla, estando en esa primera línea fronteriza con Marruecos y con esta entrada masiva y continua de inmigrantes ilegales? Bueno, pues cada día que pasa, pues más presión. Estamos presionados no solamente por adultos, ¿no? ¿Sí? Pero también por menores marroquíes, ¿no? Y todo esto viene de largo porque lo que sucede aquí en Melilla no ha sido por casualidad. Yo creo que todo esto viene programado, ¿no? Viene programado de la propia ley de extranjería de 1985, que lo que hizo la ley era darle documento nacional a una población residente aquí en Melilla, pero otra población marroquí. Muchísima población marroquí que no sabía hablar ni nada de español, ¿no? Y se conseguían los documentos nacionales. Bueno, a raíz de nosotros nos manifestamos en su día, tanto ceutíes como melillenses, porque sabíamos lo que iba a pasar con estas dos ciudades, que tarde o temprano iban a estar islamizadas. Y realmente a fecha actual, por demografía, pues está islamizada mayoritariamente a Melilla, con un 30% de población autóctona y un 70% de población procedente de Marruecos. O sea que ya tenéis un 70% de población marroquí musulmana, ¿no? Esa es la situación demográfica de Melilla en este momento. Sí, efectivamente, esa es la población. En Ceuta quizás menos. Pero aquí en Melilla es un 70 musulmana y un 30% adulta. Yo diría ya en población menor autóctona española será un 25%, menores hasta 16 años o 18 años, y la población musulmana sería un 80, un 85%. Porque su demografía es mucho más alta que la nuestra, ¿no? Jorge, coméntanos, ¿cuál es el día a día o la semana a semana de Melilla respecto a la frontera marroquí? ¿Cómo entran los inmigrantes ilegales? ¿Cómo funcionan esas mafias y esos colaboradores necesarios que tienen en las fuerzas de seguridad? ¿Cómo funciona? Bueno, te podría explicar que yo recuerdo, esto viene a partir de 1990. Una vez que cae el comunismo, cae el muro de Berlín, cae el comunismo, nosotros en Melilla empezamos a ver los primeros negros africanos. Es decir, nosotros nunca habían llegado aquí los negros africanos, pero una vez que cae el comunismo, a los pocos meses, a los 3-4 meses, empezamos a ver hordas que entraban aquí. Claro, no teníamos unas vallas como las que tenemos ahora, que no sirven tampoco para nada, ¿sabes? Pero teníamos una alambrada de 1,30, 1,40, y se metieron, pues llegaron en 1990 hasta 1991, hasta noviembre de 91, había entre una población de negros africanos de unos 1.500-1.800. Claro, el gobierno, Melilla es una ciudad muy pequeña, puede ser un barrio de Madrid o de Valencia, ¿no? Esa cantidad de gente, pues se notaba mucho, y todo con aspecto militar, porque prácticamente es que se ve claramente que son militares o hayan trabajado con el ejército o algo. Y lo primero que hicieron, pues acomodarlo como pudieron aquí, y luego en noviembre de 1991, el primer transbordo, el primer, digámoslo así, impedido, ¿no? de invasores se lleva hacia la península por medio de los ferries que une la ciudad con Málaga. Como consecuencia de estas hordas que cada vez iban, venían mucho más, pues hicieron una valla de 3 metros de altura, doble valla con 3 metros de altura, nada más, ¿eh? Y en lo alto de las vallas estaba coronado por la concertina, ¿eh? Y yo recuerdo en cierta ocasión que bajo una invasión, pues lógicamente impedían las concertinas, no dejaban pasar con facilidad a esa gente, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que solamente tenía 3 metros, pero era más efectiva que la de 6 metros, ¿sabes? Bueno, esa, como consecuencia de aquello, que yo estuve presente, además me tocó a mí de servicio, estuve presente en aquel tiempo, a raíz de aquello, pues el Partido Socialista eliminó las concertinas de la ciudad, hizo una obra faraónica aquí, según leí los presupuestos eran 30 millones de euros y construyó una valla con más altura, con unos pineles pavotantes, quitaron las concertinas y bueno, y al final el PP, que tuvo la oportunidad de poner las concertinas, no tuvo la gallardía de colocarlas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque ya no tenemos esas vallas de 6 metros con todas las cosas que han puesto y los paneles pivotantes ya no existen. Por eso es que cuando veis los vídeos que se ven estos africanos subidos en lo alto de las vallas, es porque no existe concertina. Entonces yo no entiendo por qué el gobierno de la nación dice que van a quitar las concertinas aquí en Melilla si no hay. Las únicas concertinas que hay son las de los puestos fronterizos. Eso puede ser, pues, por ejemplo, 40 o 50 metros, nada más. Todo el vallado, todo el doble vallado, no existe concertina. Por esta razón, pueden saltar con facilidad, con garfios, con eso de puño, con la tornilla en las botas, y se suben fácilmente, que encima se cuelgan allí, se tiran todo el tiempo que quieran. Luego, yo no sé a qué viene el gobierno de decir esto de las concertinas. Luego, en el presupuesto que hay, dice que se va a hacer un sistema, van a aplicar un sistema de recogimiento facial, ¿no? Esos serán para los fronterizos. Pero los que pasan, los que trabajan, tienen permiso de trabajo, vienen aquí, me parece muy bien. Pero a los africanos no le van a servir, porque se entran en acción. Entran en acción 500, 600 o 1000. Y en muchas ocasiones han derribado la valla. 1000 tíos, 800 tíos empujando, han derribado parte de la valla aquí en Melilla. Jorge, en estos últimos tiempos se ha hablado mucho de dos colectivos, de los supuestos refugiados sirios y de estos menas, de estos menores extranjeros no acompañados que están aterrorizando toda España con sus crímenes. Coméntanos, ¿también pasan por Melilla estos dos grupos de gente? Sí pasan. Bueno, los menores, pues prácticamente cuando se aplicó la ley del menor, empezaron a llegar, ¿no? De todos lados de Marruecos, ¿no? Y ya tenemos una población de aquí de menores acogida por la ciudad autónoma de unos 900 aproximadamente, y hay 100 menores también aproximadamente que no están acogidos, no quieren ser acogidos por la ciudad autónoma de Melilla porque quieren embarcar, no quieren esperar cumplir los 18 años para poder ser trasladados a la península, habida cuenta que Marruecos no lo reconoce, ¿no? Entonces, la población total de menores marroquíes, una gran parte de ellos delincuentes, ¿sabes? Una gran parte de ellos delincuentes, pues tenemos se ha presupuestado 15 millones de euros, tanto para Ceuta como para Melilla, para la cuestión de menores. Estos menores, me sorprende, ¿no? Me sorprende que estos menores entran por la frontera, porque es una frontera que entran diariamente unos 35.000 o 30.000 marroquíes. Y claro, la policía está saturada, está y en cualquier descuido pues se cuela. Pero lo peor de todo es que en Marruecos, el puerto marroquí de Benizar está lleno, ¿no? Son hordas, ¿no? Y bueno, pues allí, pues los camiones, los trailers y españoles que embarcan, porque habida cuenta allí hay 3 compañías españolas, aparte de las 2 compañías marroquíes, aquí tenemos las españolas, las transmitiranas, la balearia y la de armas, y allí las mismas. Entonces, aparte las marroquíes tienen línea directa con Málaga, con Motril y con Almería. Entonces, la seguridad del puerto, pues cuando entran, los menores entran como quieren, porque la policía marroquí no actúa debidamente, mira para otro lado. Sí, y están saliendo ferries, ¿no? Barcos constantes de Melilla a Málaga, Almería y a Granada, ¿no es así? Bueno, de Melilla a Málaga, cuando cumple un menor marroquí 18 años, los mandan. A la península. Bueno, a la península desde Melilla. Y lo mismo pasará en Ceuta. Los mandan porque Marruecos no lo reconoce. Luego los marroquíes, de los menores marroquíes, que son hordas los que hay en Marruecos, que vienen de todos lados de Marruecos y se concentran en el puerto marroquí, dentro y fuera del puerto marroquí, esperando que entren los camiones españoles o contenedores de vacío para meterse. Pero evidentemente la vigilancia que hay en el puerto marroquí no es la que tenemos nosotros aquí. Allí no tienen perros ni tienen sistema de detección para buscar personas dentro de los vehículos. Y además hacer la vista gorda. Yo lo he visto personalmente. Lo he visto personalmente y me he impresionado. Y a los sirios, o a estos supuestos sirios, me comentaste que los llevan en taxi del puerto de Nador a Melilla y de ahí en barco directamente a la península, ¿no? Bueno, los sirios, la invasión siria viene desde el año 2013. Y bueno, estas personas pues vienen en avión al aeropuerto de Montearruí, de la provincia de Nador, incluso, pero está en Montearruí. Y claro, desde allí cogen los taxis, llegan a la frontera española, ellos no tienen que saltar la valla, ellos entran. Para eso el Ministerio del Interior le puso en la misma frontera principal, en la de Bienestar, le puso a la Policía Nacional, un departamento de extranjería, para que no hubiera tanta acumulación con la comisaría aquí en policía, porque aquí cuando hay un asalto de africanos, pues no voy a hacer. Y lo separaron. Entonces llegan, lo registran, llaman un taxi y lo mandan a Ceti. Y en menos de un mes está en la península, la familia entera está disfrutando de nuestras prestaciones. Alucinante, Jorge. Yo lo siento. Lo que pasa, yo de verdad, Miguel, la televisión la veo poco porque todo es mentira. Yo no creo nada, pero cuando veo las mentiras que dicen los medios de comunicación del régimen, ¿sabes? Yo me quedo alucinado porque en la península nadie sabe lo que se cuece realmente. Vamos, pero ¿cómo pueden decir estos medios de comunicación en el poder, a las órdenes del poder, que digan que, por ejemplo, ¿te acuerdas aquella expedición de italianos, los primeros sirios que llegaban a la península, los primeros sirios que llegaron? Eso fue en el 2016, me parece. Nosotros enviamos ya toda la semana más de 100 sirios para la península, desde el año 2013. Desde el año 91. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden mentir tanto? Es increíble, claro. Los medios, pues ya se sabe, ¿no? Has comentado antes de la policía marroquí, que evidentemente está colaborando con esta invasión, pero ¿qué me cuentas de la Guardia Civil y del Ejército Español? ¿Cumplen su misión, es decir, protegen nuestra frontera y nuestra seguridad, o también miran hacia otro lado e incluso colaboran con esta invasión? Sí, bueno, en relación con la policía marroquí, las fuerzas de seguridad que tienen supuestamente desplegadas por todo, no solamente en el puerto marroquí, sino por todo el vallado, pues yo puedo decir que aquí hay invasiones, y en Ceuta también, cuando quiere Marruecos. Claro. Cuando quiere Marruecos, abre el grifo y suelta, ¿entiendes? Porque si no quiere Marruecos, no pasa ninguno aquí. Eso te lo digo yo, ¿eh? Y esa es la cuestión. En relación a lo que me preguntas sobre el ejército, bueno, a mí, pues la verdad me duele muchísimo, muchísimo, que el ejército, en vez de defender la frontera, y la Guardia Civil también defenderla, pues la pueda, le asista con intendencia a estos invasores. ¿Cómo puede ser que el ejército español preste colaboración a esta gente que han entrado a la ciudad de forma agresiva e ilegal, saltando las vallas? ¿Cómo es posible que le dé la intendencia de duchas, cocinas, tiendas de campaña para dormir? Esto yo no lo entiendo, de verdad es que no lo entiendo. Yo a esto yo lo puedo llamar supuestamente una colaboración, ¿no? O sea, que en vez de proteger la frontera, por las fuerzas es necesario, les prepara la acogida, ¿no? A todos, claro, estos invasores. Y yo también puedo decir que sea, claramente, vamos a ver, una embarcación que entre aquí al puerto, o a la dársena de Melilla, o fuera de la dársena de Melilla, la Guardia Civil ha ido a recogerlo, ¿me entiendes? Y traerlo para acá. Pero sin ningún peligro de hundimiento, ni naufragio, ni nada. E incluso estuve viendo unas imágenes de dos que, porque claro, el puerto de Melilla, el puerto de Marruecos abraza al puerto de Melilla, en la bocana solamente hay 300, 400 metros, y del dique que divide las aguas, prácticamente la sección, que está prácticamente en la frontera, pues allí habrá 250 metros el puerto, pues salen, se tiran nadando del puerto marroquí y llegan al dique, y luego va la Guardia Civil con la mantita y se lo va a dar, y le ponen la mantita a los barcos. Yo eso, de verdad, que no lo entiendo, yo eso puede ser que se lo puede tomar como uno quiera, pero yo creo que a eso le llamo yo colaboración. Pero los recoge y luego los lleva a Melilla, claro, y luego a la península, ¿qué hace con ellos? De luego Caritas, toda la parafernalia esta de ONG, y pues se lo llevan al CETI, y claro, en menos de un mes para arriba, eso es lo que tardan. Pero bueno, en vez de hacer de actuar de forma para repeler, lo que hacen es devolver. Salvo, mira, han devuelto, en algunas ocasiones han devuelto, en algunos casos, a lo largo del tiempo, han devuelto. Pero bueno. Sí, devuelven a uno de cada 10. De muy escasa, sí. De forma muy escasa. Porque la mayoría entra, se quedan, y al mes siguiente, barco para Málaga o Almería, y ahí los dejan, ¿sabes? O sea que tenemos a la Guardia Civil y al Ejército colaborando a meter en España a gente que no tenemos absolutamente ni idea, no tenemos ni idea de quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué intenciones tienen, y algunos, como tú denuncias, pues incluso tienen formación militar, Jorge. La mayoría, yo los veo por aquí, y salen en grupo y la mayoría pues van andando y van, se ven claramente, el que ha sido militar o es militar, van andando en grupos en plan militar. También hacen exhibiciones en la playa de fuerza, ¿sabes? Y hacen ejercicio y, bueno, pues estos no son los que se mueren de hambre, ¿sabes? Sí. Los necesitados. Pues estos son los financiados por el señor Soros y company. Pues bueno, cuando la gente acusa, sí, pero Soros y sí, Soros no controla la Guardia Civil, me parece a mí, ¿no? No sé. No, yo creo que no lo controla, pero bueno. Pero parece que sí, a veces. Si hay un gobierno que colabora con Soros, si los gobiernos colaboran con Soros, pues tendrá que colaborar todo el mundo con Soros, ¿no? El gobierno manda, Soros manda sobre el gobierno, ¿eh? Y el gobierno manda sobre las fuerzas. Está claro. Te voy a contestar una cosa porque... te voy a decir una cosa porque es que... Estamos ya terminando brevemente, Jorge. Coméntame, sí. Un africano... en un país de estos, ¿me entiendes? Pues puede ganar 300 o 400 euros al año como máximo. ¿De dónde saca 11.000 euros? ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que cuesta pagar a las mafias? Que a Marruecos le tienen que pagar, ¿eh? Ahí Marruecos no deja entrar nadie si no le paga una rasca. Eso lo paga todo Soros y compañía, evidentemente. Claro. Porque esa gente no tiene medios. Pero por cada país que pasa tienen que pagar. Y los que lo llevan también. Y claro... las fuerzas y orden nuestras, pues no lo entiendo, ¿por qué tienen que ir a recogerlo a las costas de Libia o a recogerlo aquí y llevárselos para allá o venir a recogerlo al Alborán o al Ucema? ¿Por qué tienen que venir a las costas? No lo entiendo yo, ¿vale? ¿Verdad? No. Jorge, no lo entiendes tú y no lo entendemos nadie. El papel de las fuerzas de seguridad y del ejército en toda esta invasión es absolutamente increíble. Y bueno, pues porque la gente en España es demasiado buena, pero realmente ya habría que empezar a pedirle responsabilidades por su actuación, porque vamos, ya está bien. Mira, lo primero que te ponen todos los medios de comunicación son las imágenes. Lo primero que te dicen, no, que han muerto, que han naufragado y se han ahogado tantas personas, qué pena. Te hablan de forma sentimental para saltar, pero ¿cuántos han entrado? Han entrado miles que van a, y mucho más que van a entrar ahora. De cada 100 que lo intentan, 99 llega y uno se ahoga, como mucho. Sí, mira, te voy a contar, porque alguna vez me ha tocado ver alguna invasión, ¿no? Me sentí una vergüenza, me sentí humillado como español, ¿sabes? Me sentí como diciendo, no somos nada, somos una colonia, ¿no? no, ya no existe España. Cuando yo vi saltar por Rostro Gordo, por la zona de Rostro Gordo, que es donde está el cuartel del Tercio, que era el capitán, ¿sabes? Por allí, a escasos metros del Tercio, saltaron una avalancha de 300 y entraron 200. Uh-huh. Esos 200 que entraron por esa zona del Tercio, que era el capitán, pasaron por la misma puerta del cuartel. Y decían, qué pena, ¿eh? Que es una pena, ¿no?, que el ejército español no defienda con las armas la frontera. Y yo siempre digo que un país que no defienda su frontera con las armas es un país muerto, lamentablemente. Y ya, como veo yo España, pues España está muerta, porque no reacciona, al contrario. Al contrario. Cuando pues... un país que tenga soberanía e independencia, defiende su frontera con las armas, si es necesario. Pero aquí no. Aquí le ponemos la alfombra, ¿sabes? Pues Jorge Carretero, España no está muerta, te lo aseguro, y desde luego esta situación, más pronto que tarde, la cambiará porque la haremos cambiar. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero desde luego que no vamos a rendirnos y no vamos a dejaros a los españoles de Ceuta y Melilla solos. Y bueno, esperemos que el pueblo español pues pronto pueda reaccionar ante esta invasión, porque no tiene otro nombre. Y Jorge Carretero, pues gente como tú, estas denuncias que hacéis, pues ojalá pues despierten a todo ese pueblo español que, por desgracia, en este momento pues parece que está dormido. Así que nada más, Jorge Carretero, desde Melilla, un auténtico placer haberte tenido con nosotros, y seguiremos hablando contigo para que nos sigas enviando crónicas de esta destructiva invasión que sufrís por Ceuta y Melilla. Así que nada más, Jorge Carretero, un saludo y hasta la próxima. Buenas tardes, gracias. Campañas españolas en Europa. Aprovechando la tregua firmada con los flamencos, en España se plantó cara a un problema que cada vez era más acuciante, el de los moriscos. Tras más de un siglo del final de la Reconquista, los moriscos seguían viviendo como una población aparte y eran vistos con recelo. Además, existía el temor de una posible alianza de estos con los turcos. Era habitual que cuando los turcos atacaban poblaciones costeras, los moriscos de la zona jalearan estos ataques. El 22 de septiembre de 1609 se publica el primer decreto de expulsión de los moriscos en el Reino de Valencia. Se fueron publicando decretos en los diferentes territorios hispanos hasta completar el total de los reinos en octubre de 1613. Se calcula que fueron expulsados entre 300.000 y medio millón de moriscos. En el plano internacional, antes de finalizar la tregua pactada, aparece otro conflicto en el centro de Europa en el que España se verá involucrada, la denominada Guerra de los 30 Años, otra guerra que enfrentaba a católicos y protestantes. Este conflicto fue internacionalizándose cada vez más hasta estar implicadas todas las potencias europeas. Los protestantes coronaron a Federico V del Palatinado como rey de Bohemia y líder de la Unión Protestante, quien además estaba casado con Isabel Estuardo, hija de Jacobo I, rey de Inglaterra. A esta coronación se oponía el emperador del Sacro Imperio, Fernando II, tío y suegro del rey Felipe III de España. En 1619, Fernando restableció la Liga Católica como contraposición a los protestantes, y el 19 de enero de 1620 anuló la coronación de Federico. El duque Maximiliano I de Baviera fue nombrado líder de la Liga Católica. Para hacer frente a los protestantes, reclamó la ayuda militar de España. El 9 de agosto de 1620, Ambrosio de Spínola avanza desde Flandes y toma con facilidad el territorio palatino al oeste del Rin. El 14 de septiembre toma la ciudad de Oppenheim. El 1 de octubre toma Bacharach. Poco a poco va tomando ciudades sin tener un enfrentamiento campal con el enemigo. El 13 de octubre ambos ejércitos se despegaron cerca de Alsein, pero los protestantes, siendo mayor en número, se retiraron. En los seis meses siguientes, Spínola rindió más de 30 ciudades y fortalezas a lo largo del Bajo Palatinado sin tener que hacer grandes y costosos asedios. Tal fue así que uno de sus lugartenientes definió la campaña española en el Palatinado como una cabalgada por los alrededores de Toledo. También hubo una actuación española en las proximidades de Praga. Allí, el día 8 de noviembre, se enfrentaron las fuerzas de la Unión Protestante y la Liga Católica. Apoyando a estos últimos estaba Francisco Verdugo, al mando de un tercio español. En la batalla de la Montaña Blanca, el tercio español atacó, junto con italianos y valones, por el flanco izquierdo. Cuando estaban a 300 metros de distancia, los mercenarios bohemios vieron que enfrente tenían un tercio español y salieron huyendo, provocando el caos en las filas protestantes, aprovechándolo el ejército católico para machacar al enemigo, causándole más de 3.000 bajas. Esta derrota hizo que el denominado Rey de Invierno, por su corto reinado, Federico, se exiliase a Holanda con su esposa. Pero los protestantes, tras una breve tregua de 6 semanas acordada entre Mansfeld y el comandante de la Liga Católica, el conde de Tilly, alentados por holandeses que financiaban el conflicto y les interesaba que los españoles tuvieran varios frentes abiertos, terminada la tregua, Mansfeld se alió con el duque Christian de Brunswick para que la revuelta se extendiera por el norte del imperio. En abril de 1622 derrotan al ejército de Tilly en la batalla de Milgoshain, y este se tiene que refugiar con sus tropas en la ciudad de Winfeld. Desde allí, Tilly pide ayuda urgente a Gonzalo Fernández de Córdoba, que estaba acantonado en Creutac. No me he vuelto loco. Este Gonzalo es un bisnieto del gran capitán. Tras reforzar las plazas que tenían bajo su control, sabedor de la urgencia, sale en socorro de los católicos y tras una agotadora marcha forzada por la montaña, llega al campamento católico, siendo vitoreado por los soldados imperiales que guarnecían aquella zona hasta que llegan a la ciudad de Winfeld. El ejército imperial contaba con 9.000 hombres de Tilly y 8 piezas de artillería. Las tropas de Gonzalo de Córdoba, el tercio viejo de Nápoles, más los soldados alemanes de Emden y la caballería. En total, 5.000 infantes y 2.000 jinetes a las órdenes de Berenguer. Frente a ellos, desplegados en un frente de 2 kilómetros, los protestantes con 16.000 hombres, 17 cañones y 2 pedreros. El 6 de mayo se inicia un fuerte bombardeo por parte protestante, haciendo numerosas bajas a los católicos. Gonzalo manda cambiar la posición de varias piezas de artillería, adelantándolas, y le indica a Tilly que haga lo mismo, empezando también a bombardear al enemigo de una forma más efectiva, forzando a los protestantes a desalojar sus posiciones hacia su ala izquierda. Gonzalo y Tilly dan orden de atacarles en su retirada. Un cañonazo católico acertó en un depósito de municiones enemigo, provocando una gran explosión y causando el caos entre los protestantes, que se dieron a la fuga. Aprovechando las circunstancias, los imperiales tomaron el campamento enemigo, apresando toda su artillería. Los soldados enemigos huían en desbandada y en su intento de cruzar el río fueron diezmados por la caballería católica. El total de los muertos protestantes sumaban 5.000 hombres. Se hicieron 1.500 prisioneros, además de capturar toda su artillería e innumerable munición. También se apresaron 75.000 ducados. Por el bando católico, las bajas fueron de 1.700 hombres. En Flandes, la tregua pactada de los 12 años estaba próxima a finalizar, y parece que había algún interés por ambas partes en prolongarla. El 31 de marzo de 1621 fallece en Madrid Felipe III. Le sucede su hijo Felipe IV, quien en este momento contaba con 16 años de edad. Su valido será don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. En junio de 1621 fallece el gobernador de Flandes, el archiduque Alberto de Austria. Le sucede en el cargo su esposa Isabel Clara Eugenia, que era hija de Felipe II. La guerra no se reanudó inmediatamente. Tras la muerte de Alberto, Mauricio de Nassau siguió negociando en secreto con Isabel a través del pintor y diplomático flamenco Pedro Pablo Rubens. Cuando los partidarios de reiniciar la guerra se enteraron de estas negociaciones, aumentaron la presión para reanudar las hostilidades. Especialmente beligerantes se mostraron los inversores de la Compañía Holandesa de las Islas Occidentales, que estaba a punto de fundarse, con el fin de llevar la guerra a la América Española y así poder entrar en el comercio con aquellos territorios. Una vez más, vemos que lo que mueve a los herejes no parece que sea la religión, sino el oro, su verdadero dios. En España también había un bando belicista, con Olivares a la cabeza, quienes opinaban que la tregua había sido ruinosa para España por la caída de su comercio y el déficit comercial con Holanda. También era cierto que la tregua había permitido a los holandeses aliarse con la República de Venecia y el Sultán de Marruecos, enemigos de España en el Mediterráneo. España exigió tres condiciones para continuar la tregua: la evacuación holandesa de las islas occidentales y orientales, levantamiento de las restricciones sobre el comercio de Amberes a través del Escalda y tolerancia a la práctica pública de la religión católica en la República. Las opciones que se barajaban en España eran o bien ejercer la fuerza de un modo limitado, capturando algunos puntos estratégicos de la República, combinándolos con una guerra económica, o solo ejercer una guerra económica. Finalmente, la balanza se inclinó hacia la primera opción. Inmediatamente después de expirar la tregua, en abril de 1621, todos los barcos holandeses recibieron órdenes de abandonar los puertos españoles y se volvió al riguroso embargo comercial de antes de la tregua. Tras volver con sus tropas a Flandes, Ambrosio de Espínola inició una serie de ofensivas terrestres, capturando la fortaleza de Jülich en manos holandesas, y en 1622 tomó la ciudad de Stemberger, en Brabante. Tras esto, Espínola se dirigió a sitiar la importante ciudad fortaleza de Berger op Zoom, que estaba dividida entre protestantes y católicos. El 1 de julio de 1622 le pone sitio a la ciudad, a la que intenta rendir por hambre, pero la ciudad era abastecida continuamente por mar. Además, la marina holandesa bombardeaba regularmente las posiciones españolas, causando numerosas bajas, a las que se sumaban las sufridas por enfermedades y las deserciones. La llegada en el socorro de la ciudad del ejército de Mauricio de Nassau obligó a levantar el sitio con importantes pérdidas. El 2 de octubre se retiran las tropas españolas. Habían tenido 5.000 bajas. Pero es de señalar que durante la retirada de los españoles no se dejó ni un solo enfermo o herido atrás, ni se perdió un solo cañón. Esta amarga experiencia inclinó al conde duque a variar su postura y ejercer la guerra económica por encima de la militar, adoptando una posición defensiva en los Países Bajos. Bueno, pues tras esto terminamos el programa de esta semana de Aquí la Voz de Europa, que dedicamos a los 20 muertos en ese atentado terrorista en una catedral católica de Filipinas, muertos, asesinados por estos criminales terroristas islámicos que siguen sembrando su terror por todo el mundo y que muy pronto y cada vez más, pues atentados tan terribles como este que ha tenido lugar en Filipinas, pues tendrán lugar en Europa por culpa de la criminal política de inmigración de nuestros dirigentes. Nada más, como siempre, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Un saludo. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers dying, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the Altis and Fahne. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate.